Elecciones 2014. Transmisión especial de Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Muy buenas tardes, arranca en este preciso instante la transmisión especial conjunta en esta oportunidad entre Radio Estación Sur y Radio Nauta, dos radios de la ciudad de La Plata. Vamos a estar durante 3 horas siguiendo lo que tiene que ver con las elecciones en Uruguay, la primera vuelta que todo indica que va a estar entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, y la segunda vuelta en Brasil que definirá al próximo presidente de este gigante sudamericano entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. Antes de pasar a lo que tiene que ver con toda la información que vamos a estar tratando durante estas horas, esta calurosa tarde de domingo, vamos a presentarnos, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la burocracia radial, podemos decir, las vías de comunicación y demás. Antes que nada, los saludamos al Tano Larsen, justamente el representante de Radionauta y de Lombelico del Mundo, que es el programa internacional de esa radio. Exactamente, ¿cómo andamos? Mucho calor. Muchísimo. Por suerte, tanto Radionauta como Radio Estación Sur tienen un estudio moderno provisto de su aire acondicionado que nos permite pasar esta tarde lo más tranquilo posible. Va a ser calurosa, pero nosotros la vamos a pasar bien y los invitamos a seguir esta transmisión con la cual copamos el aire platense en la práctica, en el 91.7 aquí en Radio Estación Sur, en el 106.3 a través de Radionauta FM. Vamos a estar siguiendo todo lo que sucede en Brasil y en Uruguay con un montón de gente, ¿no? Que vamos a estar contactando durante toda la tarde, gente que ha pasado tanto en Diarios en Bicicleta como por Lombelico del Mundo en los respectivos programas. Y nada, una apuesta, ¿no? Una prueba, a ver cómo viene la mano, a ver cómo podemos hacer que los que trabajamos o laburamos o tratamos de hacer periodismo internacional aquí en la ciudad de La Plata, podamos estar uniendo fuerzas, ¿no? Muchas veces somos poquitos y, bueno, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo para llevar adelante las cosas lo mejor posible con la mayor profesionalidad, ¿no? Así es, y esperemos que del otro lado lo entienda de la misma manera y nos estén acompañando. Si quieren, ¿por qué no? Se pueden dar una vuelta por 117 y 40 por el Favero, como ya hizo nuestra amiga brasilera, que no recuerdo el nombre, pero tenemos visitas internacionales. Ahora le vamos a preguntar el nombre y la vamos a saludar como corresponde. Y le decíamos, la burocracia, 482-3215 es el teléfono para comunicarse con nosotros, por algún motivo que ustedes deseen. 677-9000 es el celular, pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp. Y también tenemos todas las redes sociales abiertas. Hoy no tenemos la ayuda del amigo Mariano Vázquez, que era nuestro community manager, así se hacía llamar, en este espacio, y que nos venía muy bien. Vamos a tratar de reemplazarlo de la mejor manera. Pueden seguirnos a través de @diariosenbici o @estacionsur917. Eso por el lado de Radio Estación Sur. Le voy a pedir ayuda al Tano para que me diga las otras. Las otras son @radionautafm, que es el Twitter de Radionauta, y también aquí estamos con la página Facebook, ¿sí?, de Radionauta. Nos buscan como Radionauta FM justamente y nos encuentran inmediatamente ahí y vamos a estar, bueno, estamos todos juntos, ¿eh? Así que uno vale el otro. Claro, vos te metés en uno y todo te va a llevar hacia todo lo demás, que en realidad va a ser lo mismo, así que no hace falta. Le mandamos un saludo, bien acá como me apunta David Berteri, a quien saludamos también, nuestro operador, y también aprovechamos y saludamos a Cookie Basualdo, que ya estuvo trabajando y está por ahí, como siempre. Decía, les mandamos saludos a la gente de Radio Villa Francia de Chile, que nos va a estar retransmitiendo mañana lunes, va a estar retransmitiendo esta transmisión. No me animo a tirar un resultado como hicimos con la transmisión de Bolivia, que dije, bueno, hoy lunes el ganador es Evo Morales porque era cantado, ¿no? Hoy va a estar un poco más reñida la cosa. En ambos lugares. En ambos lugares. En ambos lugares va a estar bastante reñida, aunque hay una tendencia, digamos, una marcada tendencia en Brasil por las elecciones anteriores y en Uruguay por todo lo que son las encuestas. Hemos hablado también, cuando estuve en la transmisión especial por lo de Bolivia, hemos hablado también del tema de las encuestadoras, de cómo uh-huh. se les debe creer cada vez menos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, este gran flop que hizo Marina Silva, ¿no? Que estaba inflada por todos lados, por los medios de oposición, por las grandes encuestadoras, que iba primera, que iba a ganar, que iba a ir a segunda vuelta, y al final sacó un 21% de los votos que no le permitió ni siquiera estar en el balotaje del día de hoy. Entonces también tomamos con pinza, ¿no?, toda esa información, como lo hemos hecho a principio de año con Costa Rica, por ejemplo, sí. donde fue el gran ejemplo de cómo las encuestadoras dan vuelta los datos que luego las urnas arrojan, ¿no?, en el día de las elecciones. Así es, puede fallar, ¿no?, como decía Tusam, sobre todo cuando hay una intencionalidad muchas veces, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de eso, no es que puede haber un error, que siempre hay un margen de error. Hay una tendencia, podemos decir. Vamos a estar atentos. En Uruguay, todas las encuestas dicen que el Frente Amplio va a ganar por uh-huh. entre 10, 14, 12%. Lo cierto es que no le alcanza para una primera vuelta, por eso decimos que va a estar parejo, porque en ese caso iría una segunda vuelta y la calle... se supone que absorbería votos de los demás candidatos, sobre sí. todo de Bordaberry. En fin. Igual ahí lo que hay que estar atentos, creo yo, con respecto a los resultados, va a ser si el Frente Amplio logra la mayoría absoluta en el Parlamento, sí. como lo ha hecho en las elecciones anteriores, ¿no? A donde también el Pepe Mujica tuvo que ir a balotaje, pero por una cuestión matemática, que después si queremos nos ponemos a explicar un poco mejor, también ha logrado la mayoría dentro del Parlamento, con lo cual me parece que el objetivo para esta primera vuelta del Frente Amplio va a ser seguramente ese. Sí, y es un buen dato que decís porque hay que decir que se renueva todo el Parlamento en claro. Uruguay, todos los diputados y todos los senadores. Así que vamos a tener que estar también atentos a eso. Por una cuestión de horarios de la radio y de programación, no vamos a estar al momento en que se conozcan los resultados, pero sí vamos a tratar de charlar con un montón de gente y hacernos una idea, un panorama de lo que está pasando en esos países y lo que viene pasando y lo que uh-huh. puede pasar, ¿no? Más allá del resultado. Ahora sí, le decimos al amigo David que nos ponga un poquito de música, nos acomodamos y sí empezamos a conocer los candidatos y lo que tiene que ver con estas elecciones 2014 en Brasil y Uruguay. Thank you. Brasil, segunda vuelta. Elecciones en Uruguay. Transmisión especial de las elecciones en Brasil y Uruguay por Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Eu fiz samba no veneno, essa tarde eu vou te contar. Continuamos con esta transmisión especial de Radio Estación Sur y Radio Nauta de las elecciones en Brasil y en Uruguay. Y como les habíamos prometido, vamos a intentar conocer un poco cuáles son los candidatos. En Brasil no hay mucho más que hablar. Si ustedes más o menos siguen el tema y sobre todo si escuchan Diarios en Bicicleta o L'Ombelico del Mundo, sabrán que Dilma Rousseff y Aécio Neves, bien digo, son los dos candidatos que en esta segunda vuelta van a definir el futuro de Brasil por los próximos 4 años y que son proyectos bastante diferentes que definen en gran parte también un poco el futuro de la región, si se quiere, ¿no? Porque sabemos que Brasil es el gigante sudamericano, como dijimos hace un rato. Sí, hay que mirarla también en perspectiva, ¿no? Lo que puede llegar a ser un Aécio Neves en Brasil, teniendo en cuenta un gobierno como el de Tabaré Vázquez en Uruguay, teniendo en cuenta Paraguay, teniendo en cuenta Colombia, todo lo que se viene, digamos, con la derecha más rancia que existe en nuestro continente, obviamente las perspectivas para todo país progresista revolucionario que haya en América Latina, la verdad que se ponen bastante, bastante complicadas, teniendo en cuenta que el mismo Aécio Neves, ¿no?, ha dicho más de una vez, acá con toda esta gente, estos negritos, ¿no?, del Sudamérica, no tenemos nada que ver, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo con la Unión Europea, con los Estados Unidos, ¿no? También hablando de política macroeconómica, un acercamiento muy grande, ¿no?, con todo lo que son las grandes potencias, que bueno, ya conocemos cuál es la política de apertura económica hacia ellos. Lo hemos conocido en los 90 y la vuelta de ese tipo de políticas a través de Aécio Neves en Brasil podría ser para los argentinos inclusive bastante, bastante preocupante. Olvidémonos de muchas cositas, el autito, olvidémonos de la tecnología, olvidémonos de un montón de cosas si gana Aécio Neves, por lo menos para que sean que tengan un precio accesible para todos nosotros, bueno, olvidémonos. Y todo esto que está diciendo no es una especulación, sino que ya lo dijo él, ¿no? No lo del autito, claro, pero sí lo de la mirada internacional de lo que podría ser un futuro gobierno suyo. Y recordemos que fue ministro y es muy cercano a Fernando Henrique Cardoso, claro, ¿no? El presidente, uno de los presidentes, sí, claro, expresidentes brasileños de tendencia neoliberal. El otro fue Collor de Mello. El Méndez brasilero, podemos decir, siempre hay que comparar, ¿no?, y tirar. Estuvieron en el mismo periodo, sí, inclusive, sí, que fue el presidente de la crisis de 2000, de la crisis monetaria de Brasil y todo lo que trajo para los brasileros en ese momento. Exacto, lo saludamos ahora sí al señor Cookie Basualdo, que ya se ha sentado en la silla del estudio. Buenas tardes. ¿Cómo buenas va? Tardes. Muy bien, bien, tranquilo. ¿Cómo te viene el domingo? Como a todos, supongo, con calor afuera, acá adentro, perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora, dicho lo de Brasil, nos vamos a Uruguay, que ahí sí tendríamos que conocer un poquito más porque es la primera vuelta y arrancamos por el favorito según las encuestas y según las encuestas no solo recientes, sino desde hace bastante tiempo, diría años, ya lo daban como el ganador seguro, ¿no? Uno iba a Uruguay y decían, bueno, el próximo presidente va a ser Tabaré Vázquez de nuevo, ¿no? Porque recordemos que ya fue presidente antes del Pepe Mujica, un Pepe Mujica que no se puede volver a presentar, lo mismo que le sucedió a Tabaré Vázquez en su momento, que medía muy bien, pero no se podía presentar. Bueno, ahora vuelve a intentar quedarse con la presidencia y continuar con la línea del Frente Amplio en el poder, que, sin embargo, ya vamos a ir charlando, seguramente, todos sabemos que el Frente Amplio lo dice su nombre, ¿no? Es amplio. Es amplio. Exactamente. Y hay algunas diferencias de su interior, hay algunos sectores que están buscando un cambio, un recambio, digo, generacional. Claro. Y bueno. Y que no han ganado la interna, por decirlo de alguna manera, que se vaya un presidente de 79 años y vuelvan a presentar a alguien que ya tiene 74, habla bastante, ¿no?, de cómo estos grupos que intentan recambiar el Frente Amplio no estarían logrando exactamente su objetivo. Exacto. Si les parece, vamos a escuchar lo que fue un fragmentito del cierre de campaña de Tabaré Vázquez hace pocos días, mientras la saludamos a Mari. Quienes escuchan Radio Estación Sur saben que Mari es como el alma mater, ¿no?, que nos cuida a todos nosotros. Escuchamos a Tabaré. Lo que sí estamos pidiendo es un voto de confianza. Un voto de confianza en esta fuerza política que quiere ir a más. Que quiere más y mejor educación, más y mejor seguridad, más y mejor vivienda, más y mejor calidad y dignidad de vida para todos los uruguayos. Estábamos escuchando a Tabaré Vázquez, médico, ¿no? Esto no está de más decirlo, es médico oncólogo. Siempre que digo que es médico, me acuerdo cuando vetó la ley del aborto, que se había aprobado en Uruguay siendo presidente. Bueno, ahora dijo que no. Ahora recordemos que se aprobó después durante el gobierno de Pepe Mujica. Y él dijo que no iba a dar marcha atrás con esa decisión. Y pensando en otros temas que hicieron muy famoso Uruguay en el último tiempo, se me viene a la mente también la ley sobre la regulación de la marihuana. Tabaré Vázquez en algún momento declaró que él haría lo mismo con la cocaína, ¿no?, lo cual despertó, levantó una polvareda importante en Uruguay. Pero lo avala el hecho de ser médico de alguna manera, ¿no? Sí, un personaje igual políticamente bastante, paradigmático, ¿no?, del Uruguay de los últimos años. Uruguay sale prácticamente de 50 años casi de gobiernos de derecha con un Frente Amplio de la mano de Tabaré Vázquez, que intentó hacer, si se puede decir de alguna manera, una suerte de gobierno bajo la línea de lo que fue la Concertación en Chile, ¿no? En algunos casos, como tratando de posicionarse en un centro izquierda, tirando a centro, dando un guiño muchas veces a algunos sectores dominantes del Uruguay, sobre todo las clases empresarias, también a algunos grupos concentrados extranjeros que trabajaban en el Uruguay, pero al mismo tiempo, ¿no?, llevando adelante una política que restableció, por ejemplo, los consejos del salario, que restableció una serie ¿cómo se puede decir?, derechos de la clase laburante en el Uruguay, que sin embargo muchas veces quedaron bastante descontentos con este posicionamiento casi de centro, ¿no?, de Tabaré. Por eso el Congreso del Frente Amplio en su momento decidió, bueno, vamos a apostarle al sector más de izquierda que tenemos aquí en el partido, vamos a poner al Pepe como representante y vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Y el Pepe Mujica efectivamente se presentó de esa manera y sin embargo muchas veces la cúpula del partido fue la que llevó adelante el proceso, ¿no?, del gobierno del Pepe Mujica y que se tiró del lado de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, que una de las cosas que hace, además de ser médico, es desde 2010 asesor del Fondo Monetario Internacional para América Latina, lo cual también habla bastante claro de cuál es su posicionamiento. Muchos, ¿cómo se puede decir?, viejos tupamaros que han dicho públicamente, ¿no?, ya el tiempo pasa, uno se va poniendo viejo y empieza a entender que las cosas no son tan blanco y negro como lo pensábamos en la juventud, hay que abrirse a este tipo de situaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y qué sé yo, lo cual espantó mucho al electorado joven, a tal punto que se encontraron con ese problema a mitad de la campaña electoral, a donde las encuestas les daban cada vez más para abajo, cada vez más para abajo, justamente porque estaban perdiendo, ¿no?, todo ese electorado joven que quería un cambio más fuerte, ¿no?, por parte del Frente Amplio. Por esto, Tabaré decía en el audio, les pido un voto de confianza, sí, ¿no? Siendo, yo ya estuve, ya vieron quién soy, probablemente no les gustó demasiado, el Pepe por ahí les gustó más, les pido un voto de confianza, por favor, confíenme que vamos a seguir con esto, ¿no? Bueno, y hablando de viejos tupamaros, como dijiste hace algún momento, hay que decir que el candidato a vicepresidente uh-huh. es Raúl Sendic, hijo, sí, ¿no? El hijo de aquel famoso guerrillero uruguayo. Y entre otras cosas que estaba diciendo, me quedé pensando también que Uruguay ya está ha empezado a coquetear a algunos sectores. Lo dijo Danilo Astori, el vicepresidente, en un momento empezó a coquetear con la Alianza del Pacífico, uh-huh. que sabemos que es, podemos decir, el antagonista al ALBA, ¿no? De alguna manera es, uh-huh. Digamos, una alianza neoliberal de países que tienen que tener tratados de libre comercio entre sí y muy ligada a Washington, ¿no? Y hay igual quien lo dice, ¿no? Danilo Astori fue sí. justamente el ministro de Economía de Tabaré Vázquez, vicepresidente con el Pepe, que fue la pata de la derecha del Frente Amplio metida dentro del gobierno del Pepe, y al mismo tiempo confieso neoliberal, ¿no? Él mismo salió explícitamente a decir, bueno, fue el impulsor del TLC que tiene Uruguay con los Estados Unidos, por ejemplo, uno de los impulsores del TLC entre Mercosur y la Unión Europea ahora. O sea, es adentro del Frente Amplio, decíamos, es justamente muy amplio, ¿no? El Frente, y bueno, tiene sobre todo este tipo de políticos a los cuales hay que estar atentos, ¿no? ¿Qué es lo que van haciendo? Así es. Un datito más, sí, para agregarle, dale. Una de las últimas reuniones internacionales que tuvo Tabaré fue con Daniel Scioli, gobernador de la provincia, claro. que también te muestra un poquito más el panorama del futuro de la región. Sí, ¿cómo viene la mano? Y la calle Pou se juntó con Massa. Lo cual también habla, ¿no?, de cuáles son los intereses que andan dando vuelta por América Latina. Lo nombraste a Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou es quien va a disputarle, quien se dice va a ir a la segunda vuelta con Tabaré Vázquez. Es del Partido Nacional, o Partido Blanco, como más les guste. Se los conoce como los blancos, ¿no? En Uruguay es uno de los dos partidos tradicionales históricamente, los blancos y los colorados. Los colorados están terceros, ya vamos a hablar de quién es su candidato. Lo escuchamos a Lacalle Pou en el cierre de su campaña. Y con el equipo le repetimos lo que dijimos un día, y hoy confiamos serenamente que estamos cerca de conseguirlo. No vinimos a quitarle la mayoría al Frente Amplio. Vinimos a gobernar ahora y a gobernar bien. Luis Lacalle Pou, entonces candidato del Partido Nacional, que dijo, no venimos a disputarle, o algo así, ya me olvidé, tengo a sacarle a corto gobierno, plazo. ¿No? Sí, una posición similar a la que también ha tenido muchos candidatos de derecha en la región. Recordemos que Capriles, por ejemplo, pese a ser un gran desestabilizador en Venezuela uh-huh. y demás, siempre dijo que iba a respetar las misiones, ¿no?, impulsadas por el chavismo, por el PSUV. Bueno, algo similar plantea Lacalle. Él dice que va por la positiva, esa es su campaña, con todo el ímpetu, con toda su juventud, dice que va a respetar algunos de los avances que ha logrado el Frente Amplio y que, digamos, faltan cosas por hacer, aunque no es muy explícito. De esos candidatos, esto es una percepción mía, ¿no? Lo mismo me parece de Bordaberry, uh-huh. esos candidatos que se les nota que son una construcción, digamos. El tipo habla y no dice nada, ¿no? Se le pone mucho énfasis al tono, a las palabras que usa somos un equipo, sí, voy para la positiva, sí, pero en realidad el tipo no te está diciendo nada. Eso es lo que yo también tengo la misma percepción. Mucha gente con la que he hablado de allá de Uruguay también me ha dicho lo mismo. Han empapelado la ciudad de Montevideo con frases que no tienen nada que ver con la política. Somos buenos, somos jóvenes, se viene la juventud, nada, absolutamente nada con respecto al programa político, con respecto a las propuestas, como que juegan con esta idea medio posmo, ¿no?, de sí, ir a apelar a la juventud, a una serie de ideas que por ahí, qué sé yo, al vecino le puede llegar a gustar, que es la línea que está tomando muchas veces la política latinoamericana de la mano de estas candidaturas. Vos decís Capriles, pero también hay muchas otras, en Bolivia lo hemos visto también, lo estamos viendo en Uruguay, a Ezio Neves, va por ese lado también, que hay que cambiar, que hay que sacar la corrupción, que pero propuestas cero. ¿No? Ahí lo interesante que se puede ver es que de alguna manera se ganó en el terreno de que no se puede seguir proponiendo alianza con el FMI, así explícitamente, digo, en lo público claro, no se puede proponer articulación con la derecha, recorte del gasto público, hay cosas que ya no se pueden decir públicamente, por lo menos los candidatos de la derecha, y hacen este armado marketinero muy interesante que igual tiene sus resultados, ¿no? Es eficaz en algún punto, si termina siendo eficaz del rebote que tiene electoralmente, por lo menos claro, en los 3 meses de campaña. Hay que ver después si se continúa. Pienso en varios productos argentinos, por ejemplo, claro, que han durado lo que dura una elección y nada más. No sé ustedes, pero a mí Macri ya me ha llamado varias veces para invitarme a tomar unos mates. Por ejemplo, ¿no? Juntémonos, charlemos, toda esta onda, ¿no? De somos los buenitos, es la onda que va hoy en las campañas electorales de la derecha, porque decirle directamente a la cara, como decías vos, decirle en la cara a alguien, mirá, te vamos a ajustar el sueldo, te vamos a sacar parte de lo que se está gastando en educación, en salud, no va. Y justamente Bordaberry y la calle Pou van exactamente los dos en esa vía, ¿no? Bueno, no solo van esa vía, sino que hace un ratito hablábamos de gobiernos de los 90, ¿no? Bueno, su padre, Luis Alberto Lacalle, fue presidente de Uruguay entre el año 99, perdón, y 2004, por el Partido Nacional. Luis Alberto Lacalle Pou, el hijo, es abogado, es un tipo, podemos decir también algo que se repite, un tipo canchero, uh-huh, exitoso, ¿no? Con un perfil de joven que viene a traer frescura a la política, que en realidad viene a renovar la imagen de esos partidos tradicionales, pero en realidad son lo mismo, ¿no? Y coincide justo con Aécio Neves, por ejemplo, otro tipo muy canchero, que también es hijo de políticos. Tienen el mismo corte de pelo. Sí. Aécio Neves y Lacalle Pou se parecen mucho en eso. Tiene 41 años nada más, egresado de la Católica, son pequeños datos que también te dicen algo. En Uruguay hay muy pocas universidades, hay una uh-huh pública, es la Universidad de la República, que es la única pública, está distribuida en todo el territorio, pero después está la UCA, como en todas partes, que este muchacho es egresado de ahí también, abogado. Y le dicen Cookie, para agregar un dato. Como a vos. Como a mí, claro. ¿Se parecen en algo? Creo que no. Y el peinado por ahí. Yo no tengo un peinado. Sos medio suelto, canchero a veces. Puede ser. No, quería decir que Lacalle, en algún momento, voy a chapear un poco, ¿no? Pero en algún momento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Uruguay. Y efectivamente es un tipo muy, muy canchero, que fuimos a hablar sobre el tema de la marihuana, y él nos decía, que también nos sorprendió un poco, porque yo pensé que se iba a oponer directamente. Lo que se opone el Partido Nacional, y él sobre todo, es a lo que tiene que ver con la regulación del Estado, ¿no? Él no quiere nada que tenga que ver con el Estado, ahí te da la pauta de lo que estábamos diciendo recién, de su perfil. Él dice que está bien que tenga que haber alguna liberalización de las drogas, o de la marihuana en particular, pero él lo que dice es que todo el mundo plante que haya autocultivo y que el Estado no se meta en nada, lo cual no acabaría con el principal problema, que es el narcotráfico, claro, por ejemplo, porque sería imposible controlar, digamos, él no quiere al Estado, nada que tenga que ver con el Estado, ¿no? Para resumirlo. Y esto lo volvió a decir hace pocos días, ¿no? Dijo que, entre otras cosas, un poco el perfil que estábamos nombrando hace un ratito, no va a dar marcha atrás con lo que es la ley en general, pero sí va a quitar justamente lo que tiene que ver con la regulación y la participación del Estado en lo que tiene que ver con la marihuana, ¿no? Que el Estado no produzca, que el Estado no regule, simplemente que la gente fume y autocultive como se le dé la gana. Sí, algo que viene de la mano, ¿no? De todo lo que él cree acerca del Estado, ¿no? El Estado no se tiene que meter prácticamente en nada, hay que sacarle la posibilidad de estar metido en la economía, de regular la economía, todo este keynesianismo que implementó el Frente Amplio en sus en sus años de gobierno, en la práctica es lo que realmente le duele, ¿no?, a ciertos sectores concentrados de la economía, de lo cual él es uno de los representantes, junto con Bordaberry y el Partido Colorado, que sin embargo representan quizás el sector más rancio, ¿no?, más antiguo, más retrógrado de aquellos sectores concentrados. Esa quizás es la gran diferencia entre blancos y colorados, que se mataron durante medio siglo entre ellos y que ahora se encuentran segundo y tercero, y que son los representantes de una gran oligarquía antigua del Uruguay, obviamente los colorados más ligados a los terratenientes, más ligados a una oligarquía agroexportadora, los blancos más ligados a un sector empresarial en ascenso en los últimos años, pero ambos, digamos, con intereses que se asemejan, ¿no?, de alguna manera. Así es. Bueno, Pedro Bordaberry, pasamos a él. Nos acaba de avisar David que no nos anda el audio de su... En realidad no era el cierre de campaña, era un audio de días anteriores. Estuvieron haciendo, por supuesto, muchos actos. Estuvieron recorriendo zonas, uno ve los videos, ¿no?, de los actos, por ejemplo, de Bordaberry en este caso. Y ahí me dicen que resucitó el audio, ahora lo vamos a escuchar. En lugares... Tiene esa imagen muy campestre, ¿no? Muy de estanciero, hasta en su forma de vestir. Y los lugares donde hace los actos son... así, digamos. Y otra cosa que me llamó la atención es también una cosa muy Macri, ¿no?, que la campaña él se hace llamar Pedro, ¿no? Ahora vamos con Pedro, parece, ¿no?, se quiere deshacer un poco de su apellido, que también tiene un peso importante, ¿no?, en la historia de Uruguay, porque recordemos que estamos hablando de que viene de una familia nada menos que de dictadores, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Bordaberry hace poquitos días y después seguimos charlando. Quiero ser uruguayo. Quiero. Pero quiero serlo porque creo que puedo hacer un gran trabajo para que cada uruguayo viva mejor. Porque siento que tenemos una gran posibilidad. Me comprometo hoy ante ustedes a hacer el máximo esfuerzo para eso. Para que haya trabajo, para atender a nuestros mayores, para que cada niño que nace en Uruguay tenga la oportunidad de salir adelante con la mejor educación posible. Porque en el Uruguay que nosotros conocimos, las escuelas públicas, los liceos públicos, eran tan buenos o mejores que las escuelas y los liceos privados. Escuchábamos a Pedro, como se hace llamar, Bordaberry, que también es abogado. El 90% son abogados, ¿no?, de los políticos, digo. Y parece ser la profesión más cónsona con el trabajo de candidato, evidentemente. Todo el mundo es abogado. Así es. Bueno, fue senador, fue secretario general del Partido Colorado. Fue al British School de Montevideo, datos de su biografía, pero bueno, uno suma, uno quiere, no quiere ser prejuicioso, ¿no?, pero va sumando datos. Igual que y la se calle, va haciendo una idea, claro. ¿Eran compañeros de escuela? No lo creo por la edad, pero claro, están ahí. Este es un poquito más, tiene 54 años, me parece, más o menos, es del 60, así que... Hablando de datos de sus vidas personales, me olvidé, es una pavada, pero la quiero decir. Tabaré Vázquez hoy dio una mini conferencia de prensa, digamos, habló con la prensa cuando fue a votar y terminó de votar. Obviamente estaba rige la veda hasta dentro de un rato. O mira, no sé si no terminó, pero bueno, estamos ahí. Hoy cuando fue a votar estaba de veda, entonces la gente le podía preguntarlo. Periodista empezaron a preguntar cualquier pavada, lo pueden buscar en YouTube si quieren. Entre otras cosas le preguntaron por su esposa porque cumplió 50 años de casado. Ajá. Entonces una periodista no tuvo la mejor idea de preguntarle si le había regalado flores, cómo pasó el día con su mujer, qué estaba haciendo su mujer, quién iba a comprar los bizcochos. Esto es en serio lo que estoy diciendo, ¿eh? Y decía, no, los bizcochos los va a comprar mi hermana. Ah, ¿y cómo la está pasando con su hermana?, le preguntaban. Bueno, eso fue la conferencia de prensa de Tabaré. Hoy a la mañana, no me acuerdo a qué era voto. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Bordaberry es hijo de un muchacho que fue electo como presidente en el 71 gobierna un año y después se genera esa especie de autogolpe que se realiza y se en el Parlamento, bueno, que hacen toda la movida en 73, también en el marco de una corriente latinoamericana importante. Nieto también de su abuelo también era militante en el Partido Colorado, es decir, son los dueños del Partido Colorado básicamente, porque todo el siglo XX el apellido Bordaberry estuvo más que presente. Sí, me hiciste acordar a Fujimori, o sea que Fujimori se copió de Bordaberry, porque Fujimori también se hizo un autogolpe, no sé si se acuerdan. Autogolpes hubo muchos en la historia de América Latina y del mundo. Creo que empezó en la Revolución Francesa a hacerse autogolpes hasta que llegó Napoleón. Así que hay toda una historieta, digamos, con los autogolpes, la verdad, muy larga. Yo estaba mirando recién, no me había dado cuenta, son 14 los candidatos a presidente en Uruguay. Son 2,5 millones de habitantes, 2,5 millones de votantes y 14 candidatos a presidente. Yo creo que debe ser uno de los porcentajes de candidatos respecto a la cantidad de población más altos que hay en el mundo. Es increíble. Son 3,5 millones de uruguayos, ¿no? Uh-huh. Claro, 14 candidatos. Pueden votar 2,700,000 personas, ¿no? No recuerdo el dato. 2,600,000 me parece, 600. O alrededor de eso, sí. Sí. Y recién estaba leyendo también que el 50%, más del 50% ya votó a esta hora, así que hay una buena afluencia por lo visto. Igual las urnas en Montevideo deberían cerrar dentro de una hora, más o menos, a las 6 de la tarde. Sí. 2 horas entonces. Sí, vamos, bueno, recordemos, no vamos a tener los resultados, vamos a ver si podemos, que alguien nos tire alguna tendencia. Datos, ya que los nombramos, datos de las elecciones, el voto es obligatorio, no se puede votar en el exterior. O sea, cualquier uruguayo que quiera votar tiene que ir a hacerlo a su país. Ahí estuvimos chusmeando que alguien... Bueno, pavadas que se me ocurren, ¿no? Pero una famosa vedette que está en nuestro país dijo, es muy importante ir a votar porque... Dijo, igual a la segunda vuelta no voy a poder ir porque voy a estar ensayando para una obra en Mar del Plata. O sea que se desdijo al instante de lo que estaba diciendo. Hay 117,000 uruguayos en Argentina que van a ir a votar en el día de la fecha, o que supuestamente están habilitados para ir a votar. De hecho, el mismo Tabaré Vázquez pidió explícitamente que todos los uruguayos que viven en Argentina, por favor, volvieran al paisito, como le dicen ellos, para poder emitir su voto. Tienen asueto por parte del Estado argentino el día lunes, como para que tengan la libertad de ir a votar y vuelvan más tranquilos. Bueno, vamos a escuchar uno más, no vamos a repasar a todos los candidatos, porque sabemos que además no tienen chances, no queremos ser malos, pero nosotros vamos a seguir con nuestra transmisión. Vamos a escuchar a Pablo Mieres, que es, a que adivinen que es, abogado y sociólogo en este caso, ¿no? Es del Partido Independiente, se para en una postura de decir, bueno, nosotros estamos en el medio, basta de blancos o negros, un poco de gris, señores. Lo dice como si el Frente Amplio igualmente fuese un partido de los tradicionales, ¿no? Claro. Recordemos que está desde el 2005 en el poder. Pero bueno, esta es la postura de Pablo Mieres, que decía lo siguiente. El Partido Independiente es un actor dispuesto a ayudar a que el país camine y salga adelante. Somos el único puente entre los dos bloques. Somos la única opción capaz de generar articulaciones de cambio que permitan quebrar la lógica de blanco y negro, de buenos y malos, que dramáticamente ha afectado al Uruguay de los últimos años. Este es un partido de diálogo. Este es un partido de construcción, este es un partido que busca la transformación, pero ciertamente no a cualquier precio, sino poniendo arriba de la mesa nuestras ideas, nuestros principios, y asegurando que en este país esas cosas que 5 años atrás estaban pendientes y ahora agravadas continúan pendientes, se resuelvan de una buena vez. Escuchábamos a Pablo Mieres, entonces, del Partido Independiente, diciendo lo que anticipábamos que iba a decir. Y lo que también se puede entender en una especie de marketing, si se quiere. Hay dos posiciones muy evidentes, muy claras, muy antagónicas entre sí. Lo lógico es ponerse un poco en el medio y matizar las posiciones de ambos sectores. No queremos tanto de un lado, no queremos tanto del otro, y es una posición original en el campo, en el marco político. Por eso también ha crecido bastante, y también por este cierto descontento, si se quiere, que hay en algunos sectores dentro del Frente Amplio, que conviven muchos sectores, como decimos, porque justamente es amplio y el independiente le propone como una alternativa de, bueno, si lo tiras por acá el voto, es un voto que puede llegar a servir o a articular algo más hacia dentro del Parlamento, seguro, no en la disputa electoral como para presidente, pero sí hacia dentro del Parlamento, porque también en esta elección se eligen 90 diputados y una cierta cantidad de senadores también. Sí, nos olvidamos decir que Bordaberry fue candidato a presidente en el 2009 también, claro. Disputó la presidencia con el Pepe Mujica, que se va a ir y no vamos a tener más páginas en los diarios sobre el perrito de Mujica, el autito de Mujica, la huertita de Mujica, la casa de Mujica, que todo bien, digamos, yo lo banco, pero ya dije cuál era mi postura. Estuvimos toda su presidencia hablando de los pulóveres de Mujica, ya está, muchachos, es así, y nos cae bien, pero listo, basta. Okay, bueno, ahora son todos candidatos con traje, ¿no? Así que ese tema se terminó en Uruguay. 55 años tiene este muchacho, Pablo Mieres, también de la camada joven. Joven, sí. Otros candidatos, Gonzalo Abela, de la Unidad Popular, César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, siempre hay un ecologista. En todos lados. Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores. Los demás, no sé. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Le parece, Cookie? Me parece una idea excelente. ¿A quién decían Cookie? A la calle. A la calle. Al posible presidente del Uruguay. Listo. Escuchamos música. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos de piqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar. Elecciones 2014. Transmisión especial de Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Seguimos haciendo esta transmisión especial sobre las elecciones que se están desarrollando en este momento en la hermana República del Uruguay y en la hermana República Federal del Brasil. En este caso nos vamos directamente y rápidamente a Montevideo, a donde se encuentra nuestro amigo Leandro Grillé, quien es periodista de la revista Caras y Caretas, la uruguaya, analista en varios medios. Hemos visto sus columnas en diferentes medios de la Argentina y del Uruguay. Leandro, ¿me escuchás? Perdóname por hacerte esperar tanto. Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Federico? ¿Ya votaste? Sí, voté temprano. ¿Y cómo está la cuestión allá? Bueno, hoy es un día precioso. La gente ha salido a votar masivamente temprano, una jornada que se vive de forma muy festiva más en Uruguay. No ha habido ni creo que se produzca ningún tipo de incidente ni nada por el estilo. Ya a las 2 de la tarde, o lo local, ya había votado en la ciudad de Montevideo más del 55% de los habilitados, así que eso nos habla de que se volcó la gente masivamente a las urnas, y temprano además, porque la tradición uruguaya es que en los días de elecciones la gente vota, se hace un asadito y espera después tranquila los resultados. ¿Y cómo se espera ese resultado para la noche? ¿Ya se están preparando los diferentes partidos en los búnkers? ¿Se va a hacer fiesta masiva en la calle? ¿Cómo va a ser? Claro, los diferentes partidos en sus sedes partidarias en general, o en algún hotel, en fin, que dispongan para sus, digamos, búnkeres, como lo estábamos llamando, esperan los resultados. Acá más o menos a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya se empiezan a rumorear algunas encuestas de boca de urna, y a más o menos entre las 8 y media de la noche, 9 de la noche, ya las diferentes empresas de opinión pública tiran resultados que en general se corroboran como el resultado que después el conteo de la Corte Electoral, que es más lento, terminan certificando. Los festejos, en el caso en Montevideo, la Corte define la zona de festejos. En el caso del Frente Amplio, sería en el centro de Montevideo, en 18 de julio. Está previsto para los diferentes partidos de la oposición otros lugares de festejo, creo que en la Rambla de Positos, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado realmente no sé cuál fue dónde es que establecieron su zona de festejo. Pero son zonas que no se tocan, ¿no?, para evitar cualquier tipo de incidentes en el caso, porque después suelen ser muy masivos además, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente siempre que haya cosas para festejar, porque cada colectividad verá, depende del estado de ánimo de sus electores, después de que divulguen los resultados, o por lo menos las encuestas de boca de urna. Claro. Acá el clima en Montevideo, recordemos que Montevideo es una ciudad muy fuertemente frente amplista. La capital de Montevideo es una ciudad donde vota el Frente Amplio vota por encima del promedio nacional, ¿sí? Y eso es fácilmente detectable en la calle, porque si vos salís acá a recorrer las calles, las principales avenidas de Montevideo, la gente va embanderada. Lo que se ven en miles y miles de personas con su banderita del Frente Amplio, o de los diferentes sectores del Frente, y se ve bastante menos banderitas del Partido Nacional. El Partido Colorado prácticamente no se ve nada. Eso no significa que después no tengan votos, ¿no? Significa, eso es lo que es el clima que se vive en este momento en las calles de Montevideo. Entiendo las principales ciudades metropolitanas. Y bueno, eso es lo que hemos estado viendo, lo que detectamos hoy en la mañana, bastante alegría de la gente, mucha gente votando, mucha gente además acá con las banderas de Frente Amplio, los autos También en los autos, la mayor parte de los vehículos que tienen bandera, que son muchísimos, están con las banderas del Frente Amplio. Pero claro, eso de alguna manera refleja el clima electoral de la capital. No necesariamente eso se reproduce en el interior, donde en general el Frente Amplio vota menos que en Montevideo, ¿no? Leandro, ¿qué tal? Matías te saluda, Matías Ruiz. Hola, Matías. ¿Cómo va? Mira, me meto directamente en un tema que tiene que ver con la campaña, que es el de la baja, la edad de imputabilidad, que según tengo entendido es una propuesta del Partido Colorado para que la gente pueda votar al mismo tiempo que elige presidente y legisladores y demás. Puede, corregime si tengo algún dato incorrecto, puede votar porque baje la edad de imputabilidad. ¿Cómo viene eso y a qué se da, no? Porque sabemos que Uruguay tiene una tasa de índice de delito bastante baja. ¿A qué se debe esta campaña? Bueno, pero son dos cosas un poco distintas. Si vos te detenés en los datos oficiales, en los registros de criminalidad, tanto del Ministerio del Interior como del Poder Judicial, lo que vos estás diciendo es exactamente así. El número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, debe estar en 6, que es un número bajo, similar creo que al que tiene, o al que tenía Argentina, no sé si sigue manteniendo su guarín. Pero una cosa son los delitos, reales, concretos, que se verifican. ¿Sí? Porque ahí median otro tipo de factores. Por ejemplo, si vos te mirabas los noticieros, o sea, los noticiosos uruguayos, la Crónica Roja se come el 40% del noticiero. Entonces es una campaña media permanente, sistemática, de exposición de la criminalidad. Entonces, esa campaña sistemática muchas veces además está orientada a mostrar a los jóvenes o menores de barrios más humildes como protagonistas de robos, de crímenes de diferente índole. ¿Sí? Y si bien no solo el índice de delitos es bastante bajo en relación con la América Latina, por lo pronto, además el porcentaje de los delitos en los que participan menores de edad es todavía más bajo, no llega ni al 8%. Sin embargo, bueno, la campaña ha sido sostenida a lo largo de los últimos 20 años, no de que gobierna el Frente Amplio. Siempre, hace muchísimos años, de que se habla de los menores infractores, de que bajan hordas de niños a robarte, el temor a que te asalten en la calle, adolescente. Y bueno, en algún momento fue creciendo la posibilidad de una propuesta de este tipo, que se efectivamente promovió el Partido Colorado, no solo el Partido Colorado, pero fundamentalmente el Partido Colorado y su candidato Pedro Bordaberry, de reducir la edad de imputabilidad penal, que en Uruguay es a los 18 años, y lo que pretenden es una reforma constitucional que habilite a la imputación penal a los menores de 18 años a partir de los 16. No es cierto que en Uruguay los menores no sean imputables, ¿no? Pero tienen un código de procesamiento, en fin, una legislación especial, ¿no? A partir de los 13 pueden ser incluso recluidos, pero estamos hablando de otras condiciones. Tienen que ser en el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente, en fin, tiene otras características. Esto lo que pretende es tratar a los menores a partir de los 16 años con la misma legislación penal de los adultos. Esa propuesta, cuando se promovió originalmente por el mecanismo de recolección de firmas hace 2 años, tenía una intención de voto del 70%. ¿No? Incluso algunos dirigentes encumbrados de la izquierda consideraban que era casi un consenso social, que iba a ser imposible revertir eso. Pero la verdad que la campaña protagonizada especialmente por los jóvenes, tanto del PCNT como del Frente Amplio, como de diversas organizaciones sociales, y acompañada por muchos, por los sindicatos, por el propio Frente Amplio, por personalidades de diverso tipo, incluso la Iglesia Católica, logró reducir la intención de voto, al punto de que ahora todos los equipos de las empresas de opinión pública coinciden en que no se va a aprobar la baja de la edad de imputabilidad, que además requiere, para ser aprobada, que el 50% de los habitados que sufraguen hoy incluyan una papeleta en el sobre que dice específicamente eso, que es bajar la edad de imputabilidad, ¿no? y eso es muy difícil que suceda, porque y aun cuando haya una intención de voto para eso, requiere que los partidos políticos ensobren, cuando te entregan la lista, los diferentes puestitos, la forma de distribución de lista que tienen los diferentes partidos políticos, la entreguen con esa papeleta. Entonces, por ejemplo, ningún partido de Frente Amplio ensobra con la papeleta, ninguno. Así que si hubiera algún frente amplista que estuviera de acuerdo con la baja de imputabilidad, debería procurársela, en fin, un conjunto de cosas que no suceden, no, que no es lo más habitual. Por lo cual, no solo requiere tener una intención por encima del 50, que no la tiene, sino que además una militancia muy específica de los partidos, y esto no es de consenso ni siquiera dentro de los partidos de la oposición. La mitad de los blancos no la lleva, por ejemplo, incluso el colorado que no la lleva, ¿no? Entonces, no, en principio, la opinión consensual de los analistas es que no va a ser aprobado. Por supuesto, hay que esperar a los resultados que se van a conocer a la hora que les estaba comentando, entre las 8 y las 9 de la noche de acá de Uruguay. ¿Están ahí? Sí, acá seguimos. No, nos habíamos quedado escuchándote. Leandro, ¿algún que otra idea de cómo puede llegar a ser el resultado tendrás? Mirá, yo me manejo en esto, ya, hoy ya no, hoy hay que esperar, ¿no? Uh-huh. Porque además empiezan a correr rumores que no sabés si son operaciones, si son verdades, claro. no tenés ni idea, ¿no? No, qué rigurosidad pueden tener. Lo que más o menos se vería perfilando es que no se alcancen los votos para que el presidente se defina en la primera vuelta, que es hoy, o sea que ninguno de los partidos, y en particular el Frente Amplio, que es el único que tendría alguna chance de ganar en primera vuelta, no se espera que obtenga los votos, el 50% más o menos los votos emitidos hoy, la candidatura de Tabaré Vázquez. Se espera que esté en 40 y pico, bueno, algunos esperan que sea poco menos de 45, otros esperan que sea más de 45, 46, 47, y entonces ahí empieza a discutirse si puede o no el Frente obtener la mayoría parlamentaria, porque la mayoría parlamentaria requiere que el Frente tenga la mitad de los votos, pero no de todos los emitidos, sino de los emitidos menos los blancos y los anulados, que suelen ser un 2, un 4%. Entonces cambia el universo y hay que hacer un cálculo mucho más fino, ¿no? Porque además ahí se hace por el sistema de cocientes, entonces depende cuánto paga cada uno el último legislador, y entonces es una cosa más de ingeniería o de, en fin, mucho más fina, ¿no? No sé, algunas, en general los sondeos no han indicado que el Frente pudiera obtener hoy la mayoría parlamentaria, pero queda dentro de los márgenes de error, entonces tampoco se sabe. Yo te diría, claro, que la expectativa está en que el Frente y el Partido Nacional pasen los dos al balotaje y que haya ahí una disputa, hasta último momento muy reñido, si entre el Frente puede llegar o no a la mayoría parlamentaria, ¿no? En el caso de que no llegue a la mayoría parlamentaria, habría que ver cómo quedan conformado el Parlamento, si los dos partidos de derecha de la oposición, de derecha más tradicional, blanco y colorado, juntos podrían llegar o no a la mayoría parlamentaria. Bueno, hay que ver que si ellos votaran en sus techos, podría... Todo eso es conjetura, ¿no? Y, por supuesto, qué papel podría cumplir el Partido Independiente, que es el cuarto partido, es un partido mucho menor, pero que, bueno, que suele tener legisladores, ¿no? Por lo menos diputados. No ha llegado nunca al Senado, aunque ellos tienen la expectativa de alcanzar un senador en esta oportunidad. Y en ese caso habría que ver que el Partido Independiente tiene una composición de sus votantes mucho más proclive a votar en una segunda vuelta al Frente Amplio, a Tabaré, que a votar al Partido Nacional. A la derecha. Claro, tienen una, porque son como una... han funcionado en general con la oposición, ¿no? Pero son de una raíz más socialdemócrata, un poco más, no tan de derecha. Entonces, sus votantes, en general, son gente que proviene de haber votado al Frente Amplio y es una especie de fuga por derecha. Pero no suelen, después en el balotaje, no suelen acumular para el partido tradicional, sino para el Frente Amplio, aunque el Partido Independiente hasta ahora formalmente nunca en ningún balotaje se ha pronunciado por nadie. Te digo cómo son los comportamientos. Y después hay partidos menores que representan lo que acá se conoce como la izquierda radical o la Unidad Popular. Son pequeños partidos de izquierda, pero que, bueno, ellos ellos se presentan como ala izquierda del propio Frente Amplio, ¿no? En general no alcanzan los votos para un legislador, pero algunos votos tienen, ¿no? Y en una segunda vuelta su comportamiento suele volcarse más hacia el Frente Amplio, ¿no? Así que en definitiva, yo creo que esos datos del 40 y pico% y esa la verdad que va a ser una definición, si la mayoría parlamentaria, si es posible, va a ser una cosa muy reñida. Y va a ser difícil sacar conclusiones, porque además si el Frente saca por encima de 45, yo te digo ya que eso es indecontable para un balotaje, ¿no? Pero por debajo de 45 la cosa se pone reñida, ¿no? Bien. Porque acá cuando se juntan, se juntan. Claro. Leandro, bueno, te quiero sacar un poquito de la especulación de cómo va a ser el resultado y preguntarte por algo que charlábamos antes, que es el rol del Pepe, o mejor dicho, cómo se construyó el Pepe a lo largo de estos años. Recién nos hablabas de una especie de caracterización de cómo se ve Uruguay en estos tiempos, una especie de percepción social en estos tiempos y en este día en particular, pero nosotros desde acá decíamos, estamos cansados de hablar del Pepe, de la huerta, de cómo vive el Pepe, de toda la vida propia del Pepe. ¿Eso en Uruguay sirve? ¿Le sirve al uruguayo saber que tienen un presidente humilde, que no gasta un mango, que vive en una huerta, que bueno, que te hace huerta, o tiene una vida muy muy honesta y de alguna manera fuera de los lujos que acostumbramos a ver en los presidentes latinoamericanos y de todos lados, digo, pero allá el uruguayo eso lo valora, por eso se hace tanto hincapié, o también están tan hartos como nosotros de alguna manera de ver esos documentales, esas cosas, que hasta Telesur esta semana sacó uno? Bueno, yo no sé si ustedes están hartos o no, Pepe. Es una forma exagerada de decirlo, pero yo lo entiendo. Pepe es una persona que goza de una popularidad enorme en Uruguay, ¿no? También Tabaré, son tipos que gozan, son distintos además, ¿no? El Pepe efectivamente vive en una chacra, todo eso ustedes conocen, ¿no? Por supuesto, además, que su figura es un exotismo en el mundo de la política, ¿no? Es una persona exótica y eso atrae la atención, incluso atrae la atención de medios internacionales, no solo de medios de izquierda, también de medios de derecha, ¿no? Pepe puede ser tapa de un diario de Estados Unidos, por esa etapa de un diario en Corea del Sur, ¿no? O sea, es un presidente muy atípico dentro de lo que uno observa como presidentes en general, por lo menos lo que uno observa de la extracción social de los presidentes, ¿no? Muy atípico en el mundo, ¿no? Pero acá en la región también hay presidentes que son muy atípicos, porque no sé, recordemos, yo que sé, Lula era un tornero mecánico, vive en un apartamento de 140 metros cuadrados, no es que vive en una mansión, Lula, ¿no? Ni su historia es la historia de un oligarca. Evo Morales es un presidente que viene de algunas comunidades indígenas, un líder cocalero, en fin. Ahí, la verdad que América Latina ha provisto de ese tipo de figuras muy exóticas. Además, Pepe reúne una segunda condición, es una opinión personal, pero creo que comparte la mayoría de los uruguayos, que tiene una forma de decir que se acerca a una cosa reflexiva, filosófica, no es un tipo que esté hablándote de medidas concretas, cosas así, sino haciendo una especie de reflexión sobre muchos aspectos a veces muy profundos de la sociedad. Y eso también es algo que los uruguayos lo registran, y creo que en el mundo se registra. Yo no sé cómo se construyó, porque yo conozco a Pepe incluso personalmente desde que tengo 14 años, y él siempre fue así, ¿no? Yo no puedo decir que él se construyó como un fenómeno de marketing. Es lo más, eso no sería justo con él. Él es lo que es auténticamente así. Pero es una figura política notoria del Uruguay desde hace 40 años. Fue uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamar, estuvo efectivamente 13 años como rehén de la dictadura, ¿no? Junto con los otros 8 dirigentes del MLN, vivieron las peores condiciones de reclusión que hubo en la dictadura. Fueron muy malas para todos, pero para ellos fue incluso peor, ¿no? Pasaban de aljibe en aljibe, de ahí salió así, ¿no? Y saliendo de esa situación de degradación casi, la que se le quiso imponer durante 13 años, el tipo sale con un discurso que no tiene ningún arraigo, no parece tener ningún dejo de rencor, ¿no? Él no habla en esa, no tiene una posición de ese tipo, ¿entendés? Mantiene una posición de izquierda filosófica y que ha acompañado con sus actos a lo largo de su vida. Ahora, eso, que puede ser un fenómeno mundial, ¿no?, que le puede dar una imagen, ¿se traduce después en que el Frente Amplio tenga más votos? Bueno, no, no necesariamente. Bueno, lo estamos viendo hoy. Hoy el Frente Amplio tiene una intención de votos ligeramente inferior a la que tuvo en el pasado, que ya era un poco menos de lo que tuvo Tabaré en el 2004, porque Tabaré ganó con primera vuelta, ¿entendés? O sea, que el Frente Amplio ha venido reduciendo, muy levemente, pero reduciendo sus votos entre elección y elección, ¿no? Independientemente de que sus presidentes, tanto Tabaré como Pepe, sean las dos personas con mayor imagen pública en el Uruguay desde hace más de 10 años. ¿Entendés? Yo no sé si los uruguayos no están ni cansados ni nada, lo ven con más naturalidad quizás, lo ven con menos espectáculo. De una manera se produce cierto acostumbramiento a su propia figura. Ahora, te quiero decir que en el cual ha habido presidentes muy... Leandro, perdón que te interrumpa, sí. se nos está yendo la comunicación, yendo y viniendo, estamos escuchando medio mal. Sí, bueno. Vamos a ir cerrando y por ahí te llamamos más tarde, ya sobre el cierre, para ver cómo viene la mano, ¿te parece? Bueno, cuando ustedes quieran me llaman, ¿sí? No. Listo, bueno, perfecto, Leandro. Te agradecemos muchísimo, discúlpame. No, por favor, hasta luego. Listo, hasta luego. Era Leandro Grillé, quien es uno de los periodistas y analistas que está escribiendo aquí para medios argentinos y para medios uruguayos. Él trabaja con Caras y Caretas del Uruguay y que, bueno, nos acercaba un poco de esta información acerca del Pepe y lo que está pasando en este momento en Montevideo. Bueno, yo hablando de todo un poco, estoy viendo una nota que nos pasó David, que el título es fiel a su estilo, Mujica fue a votar con su viejo escarabajo. No, a escarabajo estamos hablando de su auto, ¿no? No fue con un bichito. Y además, la prensa italiana, yo estaba mirando en este momento, justamente sigo algunos periodistas italianos, que toda la prensa italiana está levantando la noticia de que el Pepe fue a votar y luego se fue a su huerta con sus zapallos. Ese es el título de las agencias de noticias italianas. Justo cuando vos estabas haciendo la pregunta, empezaron a salir pero, esos tweets. Pero a mí me llamaba la atención, pero bueno, por lo visto allá no lo viven como una cosa tan exótica como lo vemos nosotros, claro, desde afuera. Eso es lo loco. Nosotros, los italianos, todos, o sea, todos lo estamos viendo de alguna manera así, pero tiene esta forma tan particular que llama un poco la atención, por lo menos para nosotros. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, dale, parece, y seguimos hablando de Uruguay o de Brasil, ¿no? Que probablemente ya sea el momento porque están cerrando las mesas. Si no cerraron ya, estamos en eso, en Brasil. Triunfal Elecciones 2014. Transmisión especial de Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Brasil, segunda vuelta. Elecciones en Uruguay. Elecciones 2014. Bueno, y ahora estamos con Agustín Lewitt, quien es también periodista, analista, también columnista de Nodal, Miradas al Sur, Tiempo Argentino, diferentes medios de aquí de Argentina, que está siguiendo, como lo estamos haciendo nosotros, las dos elecciones que se están dando en este momento en Brasil y en Uruguay. Agustín, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Federico? Sí, ¿cómo van? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás siguiendo, cómo estás viendo desde aquí la cuestión de las elecciones en Uruguay y en Brasil? Y nada, ¿qué me podés decir de lo que estudiaste en la previa? Bueno, indudablemente es una jornada con mucha expectativa. Hacía mucho que no coincidían dos elecciones, digamos, tan importantes, sobre todo para el Cono Sur, para Sudamérica, indudablemente para Latinoamérica en general, pero puntualmente la región suramericana se juega mucho hoy puntualmente. Sin lugar a dudas que es un día de mucha expectativa. Brasil está culminando un proceso eleccionario que en realidad no ha sido tan largo, ha empezado este mismo mes, en diciembre, ha tenido un balotazo relativamente muy próximo, pegado al primer turno, sin embargo se ha vivido con mucha intensidad, ¿no? Sin lugar a dudas es una elección esta, la brasileña, que ha despertado la mayor expectativa de las últimas, quizás de las últimas dos décadas allí en Brasil, sobre todo por la paridad y por la efectiva posibilidad de que el PT pierda por primera vez desde su triunfo en el 2002, que bueno, ya ha cosechado tres victorias consecutivas. Entonces, bueno, allí por el lado de Brasil mucha expectativa, sobre todo también por lo que implica Brasil para la región suramericana y para Latinoamérica en general. Sin lugar a dudas no es lo mismo que el PT sea ratificado y que Dilma comience un nuevo mandato a que lo haga Aécio Neves, lo cual implicaría sin dudas un cambio rotundo para la región, para Brasil puntualmente y para la región suramericana en general, ¿no? Y por el lado de Uruguay, bueno, también con cierta expectativa, allí aparentemente el balotaje parece inevitable, con lo cual, bueno, se vive quizás con un poco menos de expectativa hoy, casi sabiendo que las elecciones se van a extender allí hasta el 20 de noviembre, ¿no? Agustín, justamente te quería preguntar algo en sintonía con lo que venías diciendo. Sabemos la importancia que tiene Brasil para la región, e incluso para el mundo, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de una de las mayores economías. Pero te quería preguntar para la región, ¿en qué te parece que tenemos que estar atentos respecto a la elección en Uruguay? ¿Qué podría influir, dependiendo de los resultados, para el resto de los países? Bueno, me parece que sobre todo en las declaraciones que han hecho ambos los tres candidatos, pero puntualmente los dos que están compitiendo realmente en estas elecciones, que es el candidato oficialista Tabaré Vázquez y el candidato del Partido Nacional, o el Partido Blanco, como se lo conoce en la jerga política uruguaya, Luis Alberto Lacalle Pou, me parece que en lo que tiene que ver con la cuestión de integración regional, ¿no? Tabaré Vázquez ha ratificado la adhesión de Uruguay en el Mercosur, planteando también la necesidad de llevar adelante rectificaciones. Para mí me parece que hay algún grado de verdad. El Mercosur tiene necesariamente que revisar algunos mecanismos, sobre todo en función del relacionamiento que tiene con los socios menores, Uruguay y Paraguay. En cambio, Luis Alberto Lacalle Pou ha expresado claramente que su horizonte, en el caso de que efectivamente gane la presidencia uruguaya, no está puesto dentro del plano del Mercosur, y también le ha apuntado quizá más indirectamente a otras instancias como la CELAC o la UNASUR, catalogando de una excesiva ideologización, ¿no? Varios candidatos de la derecha regional han apuntado más o menos en esa misma sintonía, con lo cual me parece que la región también se juega mucho allí en esta elección uruguaya, ¿no? La rectificación, o la ratificación, mejor dicho, de Uruguay, aunque sea un país de dimensiones muchísimo menores que la brasileña, que siga perteneciendo a un ámbito de integración regional, o por el contrario, que expanda su horizonte a los países, a las potencias mundiales, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Y en cambio, haciendo un razonamiento a la inversa, en cambio, el hecho de que en Uruguay siga ganando la línea del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, ¿qué implica eso para el Mercosur? Porque el Uruguay hoy es el único país que lleva adelante el Tratado de Libre Comercio, decíamos, con Estados Unidos, que impulsa el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. ¿Qué podría pasar? Bueno, por eso yo hacía mucho hincapié, en, más que apuntar a ciertos titubeos que ha mostrado, digamos, evidentemente, Tabaré Vázquez en lo que fue su primera gestión y aproximaciones concretas con Estados Unidos. Me parece que allí, más que apuntarles particularmente a la figura de Tabaré, que puede ser muy moderada y eso no puede no gustarle a muchos, lo cual queda medio criterio personal, me parece que es el Mercosur como espacio de integración quien debe revisar un poco los espacios y cómo está funcionando, sobre todo, insisto, en virtud de crear mejores expectativas para sus socios menores, ¿no? Uh-huh. Mujica lo decía hace poco, ha tenido que firmar un tratado con Estados Unidos con la exportación de naranjas, pero ¿por qué no le ha quedado casi otra? No encontraba dentro del espacio regional un espacio propicio para colocar allí las exportaciones de naranjas, con lo cual, bueno, los agricultores uruguayos que se dedican a la producción de naranjas deben necesariamente venderle a alguien, ¿no? Claro. Claro, sí, queda bastante claro. Agustín, no sé si alguno de ustedes quiere... No, yo estaba pensando un poco también en el sentido de lo que estábamos hablando, porque, por ejemplo, en Brasil ya hay algunos sectores que están impulsando una posible candidatura de Lula para después de la presidencia de Dilma o Aécio Neves. En el sentido de lo que hablábamos recién del Frente Amplio, digamos, después de Tabaré, ¿qué podemos avizorar, digamos, no? Porque incluso dentro del Frente Amplio, lo que decía recién Federico, digamos, no se ve que haya una posible renovación. Entonces, digo, ¿se agota con Tabaré de alguna manera? No sé, es una pregunta. Bueno, que complicado pensar de aquí a 5 años, sí, ¿no? Claro. Recordemos que la presidencia uruguaya son 5 años. Me parece que hoy por hoy el análisis se circunscribe casi exclusivamente a lo que puede pasar aquí en estas elecciones. Es cierto que ha tenido un ciertos problemas con lo que es la renovación dirigencial del Frente Amplio. Constanza Moreira, recordemos, uh-huh, era una dirigente que había emergido con cierta fuerza y con cierto que representaba justamente esto, una especie de renovación dirigencial al interior del Frente Amplio, sumado a una inclinación mucho más determinante a los sectores de la izquierda, ¿no? Claramente, claro, Constanza Moreira representa el sector más de izquierda dentro del Frente Amplio, que, por otra parte, es un conglomerado de partidos muy amplio que va del centro a la izquierda, bueno, más determinante, ¿no? Habrá que ver cómo cuál es la dinámica que adquiere el Frente Amplio al interior de su partido, esa fuerza política, sobre todo en virtud del gobierno que puede llevar adelante Tabaré Vázquez, ¿no? Habrá que ver, en ese sentido, qué es lo que sucede con ese gran conjunto de fuerzas que componen hoy por hoy el Frente Amplio. Agustín, te agradecemos muchísimo este contacto, y seguramente vamos a estar molestándote tanto desde El Ombelico del Mundo como Diarios en Bicicleta, que son los dos programas que están haciendo esta transmisión conjunta. Por favor, cuando gusten, seguimos atentos a lo que puede pasar aquí a un par de horas, ¿no? Listo, te agradezco muchísimo, Agustín. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Era Agustín Lewitt, sí, quien es periodista argentino que viene siguiendo justamente las ambas elecciones que se están dando en este momento, tanto en Brasil como en Uruguay, con el cual, bueno, yo por lo menos en El Ombelico del Mundo he venido hablando bastante, ¿no? Sobre todo este tema. Por lo general es un tipo muy claro, lo ha demostrado el día de la fecha también. Sí, y sobre todo si le hace preguntas futuristas, digamos, es de esos que dicen no voy a decir pavadas, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de lo que acaba de preguntar. Bueno, ¿te parece que escuchemos un poco de música más? Y seguimos, ¿cómo no?, probablemente hablando un poquito de Brasil, ¿no? Que lo venimos dejando. Que es el gigante, sí. Sudamérica. Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela. Dentre todas a mais bela de toda sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Elecciones 2014. Seguí escuchando la transmisión especial de las elecciones en Brasil y Uruguay por Radio Estación Sur y Radio Nauta. Elecciones 2014. Elecciones 2014. Transmisión especial de Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Brasil, segunda vuelta. Elecciones en Uruguay. Elecciones 2014. 2014. Seguimos en esta transmisión especial de Radio Estación Sur y Radionauta en conjunto sobre las elecciones en Uruguay y en Brasil. Bueno, precisamente de este país es del que nos toca hablar y estamos en comunicación con Eric Nepomuceno, periodista brasileño que, entre otras cosas, escribe para Página 12, si ustedes quieren seguir sus notas y un poco lo que hace. ¿Qué tal, Eric? Hola. Vamos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo va? Sí, hola, bien. Muchas gracias por atendernos, como siempre dispuesto para charlar un rato de lo que ocurre en Brasil. Y bueno, sabemos que todavía no hay ningún resultado, ninguna tendencia como para saber los resultados, pero sí queríamos preguntarte más o menos, para que conozcamos y conozcan los oyentes, cómo viene la mano respecto de los candidatos y sus proyectos. Sabemos que hubo algunos debates televisivos en los últimos tiempos donde se sacaron algunas chispas y donde se había dejado un poco un lado lo que tiene que ver justamente con los proyectos, pero personas como usted deben saber cuáles son los perfiles, ¿no?, más allá de lo que muestran en la campaña. Muy bien, mira, tendremos los resultados dentro de 2 horas y media, 2 horas y 40. Aquí en Brasil se usa para la votación lo que llamamos una urna electrónica, sí, que además de ser un método muy seguro, permite que la apuración sea muy veloz. Como hay diferentes horarios en Brasil, aquí en Río, que son como casi las 6 de la tarde, tenemos horario de verano, la votación terminó a las 5. Pero en la muy lejana provincia de Acre, ahí en la frontera con Bolivia, terminará dentro de 3 horas. Eso significa que en esas 3 horas, mientras se cuentan todos los votos, pero no se puede dar ninguna proyección siquiera de lo que llamamos boca de urna, porque lo prohíbe la legislación electoral. De tal forma que cuando sean dentro de 2 horas y media más o menos, ya estarán contados el 60% del total de votos de Brasil, lo que permitirá una proyección prácticamente definitiva del resultado. Hay una gran expectativa, una gran aprehensión, porque de hecho los últimos sondeos divulgados todavía ayer sábado indican una disputa muy, muy aguda entre Dilma Rousseff, la actual mandataria del Partido de los Trabajadores, o sea, de una línea de izquierda, contra Aécio Neves, que es un candidato que defiende un proyecto muy, muy neoliberal, como los que tuvimos en nuestros países en los años 90. Pese a que su partido se llama Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de hecho, su proyecto de socialdemócrata tiene el nombre y nada más. Ha sido una campaña muy disputada, muy agresiva, muy tensa. Todavía en la noche del viernes hubo un debate por la TV Globo, que es la gran líder de audiencia en Brasil, tiene casi que el monopolio de la audiencia televisiva en Brasil. Y bueno, fue un debate muy, muy disputado, muy tenso, muy duro, y seguramente tendrá influencia en el electorado. Sí, Eric, ¿qué tal? Federico lo saluda. Hola. ¿Qué tal? Mire, quería preguntarle, en los últimos días, usted estaba hablando justamente de los medios, en los últimos días vimos la tapa de la revista Bella, Veja, Bella, la verdad, discúlpeme, no sabría pronunciarlo, que se metió directamente, ¿no?, en la campaña electoral, criticando fuertemente el gobierno de Dilma Rousseff por un caso de corrupción dentro de Petrobras y hasta haciendo campaña implícita o explícita desde los kioscos. Bueno, mira, hay un dato muy importante en esa elección, bueno, en el escenario político brasileño. La gran prensa, el conglomerado de la gran prensa, es absolutamente partidista. Aquí en Brasil, el núcleo duro de la oposición no está en el Congreso, no está en los partidos políticos, está en los medios de comunicación. Lo que hizo Veja, que es, eso significa en castellano, vea, mire, lo que hizo Veja es, por supuesto, un acto de campaña. Esa revista tiene una circulación muy fuerte, de alrededor de 1 millón de ejemplares. Y desde su fundación, hace más de 40 años, hace como 45, 46 años, circula a los sábados. Muy bien. Ahora, de manera muy peculiar y no por coincidencia, circuló el viernes. Y trae la portada una foto de Lula y una foto de Dilma diciendo ellos sabían todo. ¿Qué pasa? Un operador de cambio ilegal, un experto en evasión de divisas y evasión fiscal, está detenido por un escándalo de corrupción en Petrobras que sí es verdadero y sí ocurrió y se está investigando. Él dice, según Veja, él hablando a un comisario, de la Policía Federal, dijo que el esquema de corrupción en Petrobras era conocido por Dilma y por Lula. Ahora, primero, no hay ninguna prueba de que ese tolero, como lo llamamos aquí, ese cambista, haya efectivamente declarado eso. No hay una grabación, no hay un papel firmado, no hay nada. Segundo, él puede decir lo que quiera, que mi tía María del Carmen asesinó a John Kennedy. O sea, no hay ninguna prueba de lo que él dijo, si, que esté basado en algún indicio concreto. Tercero, ese mismo señor hace como 15 años o 10 años recurrió a la justicia con un acuerdo. Él contaría todo lo que él sabía sobre otro escándalo de evasión de divisas a cambio de no ser condenado a la cárcel. Resultado, cumplió 4 años de cárcel porque la policía nunca pudo comprobar lo que él delató. Es decir, es un delator contumaz y no exactamente un tipo al que se puede fiar, no de quien se puede tener confianza. Veja, al hacer esa edición extra, digamos, le dio munición a toda la prensa, los diarios de ayer sábado, la Red Globo de ayer sábado por la noche, a amplificar mucho esa denuncia, que es una denuncia basada en qué, nadie sabe. Eso deja muy claro hasta qué punto los grandes medios de comunicación que obedecen, vaya a saber a qué intereses, aquí en Brasil, pueden inmiscuirse e interferir en un proceso electoral que por sí solo ya venía bastante disputado. Eric, acoto una sola cosita a esto que estamos hablando, porque ayer publicó esta misma revista, hay 3 encuestas de última hora que la dan ganadora a Dilma, no por mucha diferencia, pero la dan como ganadora, 53 a 47, 53 y medio a 46 y medio, bueno, y Folia la da por 52 a 48, y el título de la nota de esta revista es que hay empate técnico, ¿no?, digamos, marcando un poco cierta tendencia, digo, con cierta alevosía, me parece, porque si todas las encuestas dan que gana hasta por un 6%, digamos, poner esto en el título por una sola encuesta me parece va en sintonía con lo que estamos hablando. Bueno, eso es muy claro. Se considera aquí en Brasil que los sondeos tienen un margen de error de 2 puntos percentuales, ¿no? Así, cuando Dilma tiene 52 y Aécio 48, si hay un margen de 2 puntos, puede que ella tenga 50 y él también, puede que ella tenga 56 y él 46, es decir, se admite un empate técnico. Lo curioso es que de los 3 grandes institutos que merecen más confianza en Brasil, el IPOPE, el Vox Populi y el Datafolha, en el Datafolha, que es vinculado al diario Folha de São Paulo, matutino de oposición de São Paulo, por supuesto, ahí sí se registra lo que quizás sea un empate técnico, pero con un, lo que decimos, un ventaja numérica, es decir, el número de Dilma está por delante. En el IBOPE y en el Vox Populi, Dilma libra 6 puntos de ventaja. ¿Qué hace Veja en su página de internet? Opta por destacar el peor resultado de Dilma, como si todos los institutos indicaran lo mismo, lo que no es verdad, no es cierto. Ahora, esos movimientos de última hora, yo no sé cómo será en Argentina, pero aquí en Brasil, en una campaña tan apretada y con mucha volatilidad, o sea, hay mucha oscilación de las opiniones, todo puede ocurrir. De hecho, Dilma llegó hoy por la mañana por delante de Aécio Neves, pero nadie sabe qué habrá pasado por la noche en la cabeza de son 143 millones de electores, claro. No se puede prever la abstención. Por ejemplo, yo voto aquí en Río de Janeiro, en Leblon, que es un barrio de clase media, alta a muy alta. Y en mi sección electoral, mi zona electoral, yo fui a votar a las 5:20, es decir, a 20 minutos del cierre, todo muy tranquilo, al fin y al cabo somos todos señores muy elegantes, unos más, otros menos pitucos. La abstención me llamó la atención. Es decir, por lo menos 30% de la gente que vota en mi mesa no compareció faltando 20 minutos, no había ninguna cola, no había nadie llegando. Si ese es el electorado, por supuesto, de Aécio Neves, ¿qué pasará en los rincones más lejanos, más pobres, con dificultad de locomoción, donde el grueso del electorado tende a Dilma Rousseff y a Lula y al PT? Hay un factor que es imposible de calcular, porque yo puedo declarar el voto en un sondeo, votaré por Dilma, votaré por Aécio, y luego no voy a votar. ¿No? Entonces, yo te diría que antes de las 8:15, 8:20 de la noche, hora de Río, cualquier proyección es arriesgada. Eric, la última y luego no lo molestamos más. Estoy leyendo que hubo algunos personajes famosos, sobre todo del fútbol, que ya dieron su apoyo a Aécio Neves, como por ejemplo Neymar o Romario, Ronaldo. Yo me imagino en Argentina, si Messi saliera a de alguna manera decir que va a votar por un candidato, tendría un peso muy importante. ¿Eso en Brasil tiene peso o no? No creo. Romario sí, quizá. Aquí él, de hecho, es diputado. Porque, no, él fue un muy buen diputado, por cierto. Ajá. Y ahora salió senador de la República, claro, con 4.600.000 votos. Claro. Mira que es voto, es de muchísimo voto, ¿no? Sí. Solamente en la provincia de Río. Ahora, quizá él tenga, sí, alguna influencia, porque además de su popularidad, y no vamos a discutir lo que era Romario en la cancha, él vive en el medio político y tiene un electorado fuerte y muy numeroso, ¿no? Entonces, él sí, yo creo que tendrá alguna influencia en el electorado. Ronaldo no, y Neymar menos, ¿no? Ahora, es curioso como en esas elecciones, la división, digamos, de personalidades que respaldan a un y otro candidato ha sido muy notable, quizá más notable que en elecciones anteriores. Y ahí sí, ciertos personajes de la cultura, del arte, pueden tener influencia, pero en determinadas, ¿cómo decirte?, en determinadas áreas de la sociedad, ¿no? Que Chico Buarque haya adherido a la candidatura de Dilma tendrá influencia entre la juventud urbana, progre, etcétera. Que quizá tuviera alguna duda y quizá al ver a Chico se anime a votar por Dilma. Pero de hecho yo no creo que eso le da prestigio y legitimidad a los candidatos, pero no necesariamente votos. Eric, ya ahora sí la última. Hablando de popularidad y demás, ¿cómo ve la intromisión, si se quiere, o la participación de Lula en estos últimos días en la campaña, que se ha metido un poco de lleno, ha salido a opinar, habló incluso de Aécio Neves, y sabemos que en Pernambuco estuvo presente en un acto de Dilma y se hablaba de que había decenas de miles de personas, sobre todo motivadas por Lula, se dice. ¿Cómo se entiende que esta figura todavía tenga tanto peso detrás de Dilma, digo? Bueno, ahí sí hablamos de influencia junto al electorado, ¿no? Lula es sin lugar a duda el gran líder político actuante en Brasil desde hace mucho tiempo. En esas elecciones, Aécio Neves, el neoliberal, tuvo el respaldo muy fuerte del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Incluso, que es un hombre tan elegante y tan discreto y tan educado, se mostró muy, muy agresivo, una cosa que sorprendió a mucha gente, ¿no? Y Lula, por su vez, que siempre ha sido un orador muy agresivo, muy intuitivo, se lanzó en los últimos días, como si fuera una carrera de caballos, a la recta final. Él se lanzó al ruedo, pero con todo. Y actuó, él y Dilma se dividieron, es decir, mientras Dilma hacía actos en el sur, él en el norte y el nordeste y viceversa, ¿no? No creo que Fernando Henrique sea un gran transferidor de votos. Lo que sí sirve es para consolidar el electorado que naturalmente ya atendería a Aécio Neves. Lula no. Lula transfiere votos, convence sobre todo a las camadas más populares. En un acto en Recife, como mencionabas, él reunió a 50.000 personas durante 2 horas. Pero ojo, no era Fidel Castro ni Hugo Chávez. 2 horas Lula hablando bajo un sol inclemente y la gente delirando de alegría ahí, ¿no? Es decir, Lula sí es un formador, no solo de opinión, pero un formador del electorado, y se justifica porque sus 2 presidencias fueron de gran importancia para promover un cambio social en Brasil muy notable, indiscutible. Y no nos olvidemos que en el año 2009, cuando él anunció que la candidata a sucederlo sería Dilma Rousseff, ella era conocida a lo sumo por 500 personas fuera del gobierno, ¿no? Mm. Era una tecnócrata, una ministra, con un pasado, con una vida pregresa en la política, sí, pero que jamás se había postulado a cualquier cargo electivo, nunca se presentó a ninguna elección. Y contra Dilma estaba José Serra, un ex ministro de Salud, un tipo muy conocido que fue ministro de Cardoso, de Salud, de Planificación, etc. Y Dilma, salida de la nada, se eligió gracias a quién, gracias a Lula. Es decir, fue una elección ganada por Lula para que Dilma saliera presidente. Ahora, en ese palotaje, como dicen ustedes, él quedó al margen durante 2 semanas. Eso provocó mucho rumoreo, muchas especulaciones, pero gente allegada a Lula decía, no, él está examinando el escenario como un estratega de guerra, y cuando entre será para definir la batalla, ¿no? Que fue lo que él hizo a lo largo de los últimos 10 días. Ahora a ver si resultó. Eric, te agradecemos muchísimo por este tiempo, como siempre, por estar ahí siempre atendiéndonos el teléfono, bueno, y que termine bien esta jornada electoral. Bueno, ok, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. Eric Nepomuceno, entonces, periodista, entre otras cosas, corresponsal de Página 12 en Río de Janeiro. Estaba viendo algunas cositas con respecto a lo primero que hablábamos. Dilma salió a decir que lo que hace la revista Bella, espero haberlo dicho bien, se escribe Beja, es terrorismo electoral, ¿no? Sí. Salió con los tapones de punta. Sí. Había una nota dando vuelta en Nodal y en alguna que otra página, durísima Dilma, ¿no? La verdad que hagan eso es prácticamente equivale a, primero, romper la veda, segundo, que se meta un agente comercial directamente en la cuestión electoral, que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los dos contrincantes. Es terrible. Encima, en el día de hoy, domingo, yo ahí no lo comenté, pero O Globo, el diario Globo, vendía junto con el diario a precio promocional justamente la revista esta, ¿no? Que causó tanto revuelo. Es decir, se nota evidentemente de dónde viene la intencionalidad, ¿no?, de trabajar sobre la campaña electoral. Y bueno, ahí O Globo, ya sabemos, ¿no?, es uno de los grandes medios concentrados que existe en América Latina, miembro de la CIP y todo lo demás, y que es un poco uno de los representantes, junto con Clarín aquí, o La Nación, ABC en Paraguay, y todos estos diarios concentrados que existen en América Latina, un poco lo que tanto Radionauta como Radio Estación Sur tratan de socavar, ¿no? Claro, de generar alternativas y todo lo demás. Así que podríamos decir que también O Globo y su revista Bella serían un poquito nuestros enemigos. Lo decía recién él, justamente, que el principal opositor de los gobiernos populares, de Dilma o del PT en particular en Brasil, son los medios de comunicación, lo decía recién el mismo Eric, y de alguna manera esto se puede entender también en que una de las últimas propuestas, el último camino de la campaña, de la primera campaña, en realidad a la primera vuelta, fue de Dilma diciendo vamos a revisar el sistema de medios en Brasil. Fue solamente una especie de promesa, no hay ningún proyecto todavía mediante, debe haber circulando, pero digo, Dilma en la campaña no presentó ningún proyecto, por lo que O Globo se está atajando ya desde antemano. Sí. Bueno, hay, según el Twitter, no quiero decirlo bien, vamos a chequearlo, ¿no?, para no meter la pata, pero hay algunos bocas de urna, ¿no?, como dice Cookie. Bueno, ahora lo vemos si... ¿Te parece serio el que tenés vos por ahí? No, ninguno de los dos me parece serio. Bueno, entonces no lo decimos. Pero estaría ganando... No lo vamos a decir. No, porque tengo los dos lados y a diferencia de 10 puntos en cada uno, claro, no tiene sentido. Claro. Bueno, y otra noticia que no tiene mucho que ver, tiene que ver con la elección, pero en Uruguay parece que dos... Bueno, es trágica, pero la vamos a contar. Ah, sí. Dos partidarios del Frente Amplio murieron electrocutados tratando de instalar una bandera, dice la noticia. Así que, bueno. Y en Brasil, otra noticia que leí, curiosa, no tan trágica, es que un señor entró a votar, el voto es electrónico, ¿no? En Brasil tienen unos aparatejos electrónicos. Parece que fue a votar, se llevó una botella con nafta, la tiró sobre el aparato electrónico y lo prendió fuego. La imagen que aparece, si no me equivoco, estaba en Twitter y estaba en Telesur también dando vuelta. La imagen que aparece es terrible. Está el aparato prendido fuego, destrozado al lado de la mesa electoral. Así que nada, esa es una de las pocas noticias feas que tenemos por ahora desde los centros de votación. Bueno, debe ser uno de los 796 detenidos que hay en Brasil en las elecciones. Otro dato, ¿no?, de estos que circulan. Vamos a escuchar otro poquito de música. Todavía nos queda un rato para repasar lo que está pasando en Brasil y en Uruguay. Elecciones 2014. Seguí escuchando la transmisión especial de las elecciones en Brasil y Uruguay por Radio Estación Sur y Radio Nauta. Elecciones 2014. Cruzeiros, 400 morcegos de força, o beijo, a paz e amor. Só tem dentro d'água a piscina parada. Ela não pensa em nada, ele pensa e não diz onde tem muita água. Tudo é feliz. Terminou a sessão. 400 cruzeiros velhos foram comendo. Ele, a namorada, ela não pensa em nada. Ele pensa em segredo. Elecciones 2014. Transmisión especial de las elecciones en Brasil y Uruguay por Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Seguimos esta transmisión en vivo y en directo desde Radio Nauta FM 106.3 y Radio Estación Sur 91.7, transmisión especial y conjunta de El Ombelico del Mundo y Diarios en Bicicleta acerca de las elecciones que se están realizando en este momento en Uruguay y Brasil. Como decíamos cuando cerrábamos el bloque anterior, somos ambas radios populares, radios alternativas de aquí de la ciudad de La Plata, cercanas muchas veces a movimientos sociales de acá de la Argentina, pero también de América Latina, y por eso nos interesaba mucho saber cuál es la posición de algunos de los movimientos sociales entre los más grandes que hay en Brasil con respecto al balotaje que se está llevando adelante en este momento allí en la hermana república. Y por eso estamos en comunicación con Joaquín Pinero, quien es uno de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, estoy aquí, pendiente. ¿Qué tal? Ustedes desde el MST salieron oficialmente a bancar de alguna manera o a pedir el voto por Dilma Rousseff. ¿Por qué un movimiento social popular con la trayectoria que tiene el MST tomó esta definición? Bueno, en la primera vuelta nosotros es importante y apuntamos para todos los candidatos a que seria importante como o plano de governo de uma reforma agrária. E, além do resultado da primeira volta, com a IAS aí na cabeça, nós decidimos que a IAS seria o retorno direto do projeto de Henrique Cardoso, que foi o período onde se implementou o projeto neoliberal em Brasil, e onde o MST e todos os movimentos sociais sofrimos o mais intenso ataque por parte do governo para destruir Joaquín, discúlpame, te estamos escuchando muy entrecortado, muy mal. A ver si podés, no sé, si podés moverte para poder ver si la señal funciona un poquito mejor. Sí, ¿me escuchás? Ahí, a ver. ¿Me escucho mejor? Ahí está mejor. Ahí puede ser que esté mejor, sí. Decíamos, ustedes en los 90 han tenido que sufrir los ataques por parte de el neoliberalismo con respecto a la situación de la reforma agraria, y hoy por hoy es lo que están pidiendo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Es que estaba diciendo de que la historia de AESO, ¿no? Para nosotros, como los que estamos acá en Brasil, sería el regreso del proceso electoral de Santos Santos. Porque es el mismo grupo y tiene el mismo apoyo de este sector. Joaquín, te vamos a tener que interrumpir un segundito, te volvemos a llamar a ver si logramos tener una mejor conexión, porque la verdad no estamos pudiendo escucharte. Está bien, estoy intentando. Bueno, se nos cayó la comunicación, una lástima. Bueno, me parecía bastante interesante, ¿no? Aparte, es justamente lo que decías en la presentación, es una de las organizaciones más populares, más representativas, son millones de personas las que le integran, y realmente es una voz de peso muy importante en la política brasilera y sobre todo para los sectores populares. El MST, que en su momento, cuando fue el primer gobierno Dilma, en un principio había dado su apoyo electoral a Dilma Rousseff y se lo había sacado luego, cuando fueron las elecciones de mitad de mandato, justamente porque decían, nosotros acá estamos pidiendo reforma agraria y ustedes lo que están haciendo es agronegocio, y están llevando a cabo una agenda totalmente neodesarrollista, que en realidad lo que está haciendo es sacarnos territorios a nosotros. Al mismo tiempo, lo que estaba sucediendo era que los mismos militantes del MST llevaban a cabo una serie de ocupaciones de terrenos pidiendo la reforma agraria y eran reprimidos por la Policía Federal, inclusive mandada por el gobierno central. Entonces ahí se había generado quizás uno de los primeros grandes choques, ¿no? entre los movimientos sociales y el gobierno. Parece que está Joaquín de nuevo en comunicación, vamos a ver cómo se escucha. Joaquín, ¿cómo nos escuchás? Sí, escucho bien. Ahora te escuchamos bien nosotros también. Decíamos, Aécio Neves representa la vuelta al neoliberalismo. Exactamente. Para nosotros, la evaluación que tenemos aquí de los movimientos sociales de Brasil es que la elección de Aécio Neves representa el regreso del modelo neoliberal en Brasil, porque es del mismo partido de Fernando Henrique Cardoso y está apoyado por los mismos grupos que apoyaban a Fernando Henrique y, por lo tanto, ya finaliza en su programa de gobierno la cuestión de la independencia del Banco Central, la cuestión de que va a cambiar todo el sistema de las políticas sociales en Brasil y que va a finalizar una alianza más cercana con Washington, con las políticas que vienen del Banco Mundial, del FMI y, por supuesto, esta alianza más cercana ahí con los Estados Unidos. Entonces, para nosotros, aunque tengamos una crítica muy fuerte, con los cambios que pensamos que tiene que ser más fuerte en el gobierno de Dilma, nosotros resolvemos salir ahí y hacer la campaña, hacer un apoyo más contundente y sistemático para que salga victorioso en esta elección. Estábamos diciendo que la relación con el gobierno del PT por parte del MST y de los movimientos sociales populares en el Brasil no ha sido siempre de lo más idílica, por así decirlo. ¿Por qué esta relación por ahí no tan buena en los últimos años con los gobiernos del PT? Bueno, primero que nosotros entendemos de que movimientos sociales tienen una naturaleza propia. Não se pode confundir movimento social com partido. Movimento social não pode ser assim como uma cadeia de transmissão de partido, tampouco de governo. Por lo tanto, temos que ter nossa autonomia e independência. Lo que o governo sinaliza ou executa de planos que são buenos para a classe trabalhadora, para o cambio no país, nós temos que apoiá-los. Agora, se tem alguma política que vai que vai em contra todas as propostas dos movimentos, por exemplo, neste governo não se avançou nada em termos da reforma agrária. Nós estamos assim com uma posição muito, muito crítica ao governo sobre esse tema. ¿Sí? Então, essa é a relação. Se o governo acerta, se camina para um cambio estrutural, temos que apoiá-lo. Mas se não, temos que fazer nossas críticas e fazer as protestas como estão fazendo já há tempo. As mobilizações do ano passado foi uma demonstração de que os movimentos sociais, a juventude, querem que esse governo cambie mais. Que os cambios que ha hecho são importantes, mas temos que avançar aún mais. Por exemplo, na questão da universidade, todavia aqui em Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, apenas uns 5% da juventude acessava a universidade. Agora, com o governo do PT, já chegamos a uns 15% ou 16%. Sin embargo, os demais 84%, 85% da população jovem querem também acceder à universidade, mas se não há uma política mais ampla para acesso à educação, a gente vai continuar salindo na calle. Agora, também temos a certeza de que se vuelve ao governo do PSDB, vuelve o modelo neoliberal, aí todas as universidades vão ser privatizadas, aí sim, que nenhum dos jovens que estão na universidade vão poder pensar em sonhar em ampliar mais esses cupos na universidade. Joaquín, é apenas um exemplo. Não, perdão, te queria perguntar justamente por isso, em caso de pensar el peor panorama, que sería que gane Aécio Neves, ¿cómo lo encuentra el MST? Digamos, ¿se ha fortalecido la organización en estos años? ¿Qué panorama imaginan y qué postura o qué medidas imaginás que podrían tomar de acá en adelante? ¿Cómo fortalecerse, digo? Bueno, primero que gane quien gane. Nosotros ya tenemos muy certeza, estamos muy ciertos, que pasar las elecciones en lunes já vamos sair com as bandeiras e com as lutas na calle, porque temos que pressionar o governo, se ganha Dilma, para que seja um governo mais esquerda, à esquerda, e que haja seus programas e planos para favorecer a classe trabalhadora. Isso já está certo. Agora, se ganha o projeto neoliberal de Aécio Neves, nós também temos que estar muito, muito pendentes e salir na calle para que, de hecho, possamos aglutinar cada vez mais uma força de esquerda para ser uma oposição sistemática ao governo. Então, essa é a situação. O que temos de novidade é que saiu ahorita já as encuestas mais internas do Partido dos Trabalhadores, do PT, que as encuestas que saiu ahorita indicam que Dilma sai com 54% e Aécio está com 46%. Então, toda a campanha que fizemos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, porque a militância que não está aí em PT, não está involucrada aí em partido, sin embargo, sabe o que foi o governo de Fernando Henrique, salir às calles porque não querem que o Brasil retroceda, que regresse ao processo neoliberal que foi antes. Joaquín, existem... Estamos muito confiantes. Perdão? Estamos muito confiantes que Dilma vai sair vitoriosa, porque o trabalho da calle, o trabalho na calle, o trabalho de base foi forte, porque a militância saiu da calle. não ficou esperando o partido aí com seus programas de televisão, de rádio, porque sabemos que solamente a luta em la calle é possível cambiar a coisa. Joaquín, existen varios gobiernos en América Latina que han fomentado de alguna manera el crecimiento, construcción de movimientos sociales en sus países e inclusive fomentado la generación de un mayor poder de estos movimientos sociales. ¿Vos crees que el hecho de que gane Dilma en América Latina significa profundizar, sostener este proceso, como muchos dicen, o hay que pelearla todavía? No, creo que temos que seguir peleando. Lo que pasa es que eso es un de los puntos que sempre hemos apoyado el gobierno, porque desde Lula ha hecho una mirada más a los vecinos países amigos aquí de Cono Sur, de Sudamérica, de América Latina y Caribe. Si miramos lo que fue el gobierno Fernando Henrique Cardoso, gran parte de todo el proceso comercial era volvido para los Estados Unidos y Europa. Y ahora se cambió sistemáticamente estas relaciones con los países más aquí del Cono Sur, países de África y de Asia, que se dice que hubo un cambio para una relación más sur-sur. Entonces, esa relación es un cambio importantísimo y nosotros apoyamos con mucha fuerza estos cambios que hubo en el gobierno. Sin embargo, si gana el proyecto de Aécio, vuelve lo que fue la política externa de Fernando Henrique Cardoso, que es una política sistemáticamente aliada a las propuestas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso también es algo que nosotros estamos muy conscientes de que es importante mantener esta política amistosa, de amistad con los vecinos y los países hermanos del Cono Sur, América del Sur, Caribe y de los países del hemisferio sur. Joaquín, también un poco en ese sentido, pero centrándonos más en las propuestas o en el futuro que pretenden un poco desde el MST, pensando en proyectos históricos que han tenido ustedes, que han dialogado incluso con el PT, con otros partidos también, propuestas como se me ocurre la reforma agraria o reformas estructurales que han llevado adelante, y una que tal vez sea la que englobe todo es la de la Asamblea Constituyente, que la están promoviendo bastante y están teniendo ganas de apuntar un poco hacia eso. ¿Cómo ven la perspectiva en el caso de que gane eso? Suponemos que esta perspectiva es prácticamente nula, o por lo menos uno podría imaginar que es una respuesta mucho más fácil de adivinar, la de Aécio Neves, pero imagino si gana Dilma, si gana el PT, ¿cómo ves la posibilidad de que una asamblea constituyente se pueda dar en Brasil en el corto, mediano plazo? Bueno, es importante también identificar de que el Congreso Nacional que salió de esas elecciones era el Congreso Nacional más conservador desde la dictadura militar. Por lo tanto, acá en Brasil hay una creciente ola de propuestas más de derecha, propuestas que de hecho van en contra de todo lo que son propuestas más a la izquierda, ¿no? Entonces, definitivamente, esas elecciones salirá un país completamente dividido. Creo que desde 89 esta es la elección más acirrada, más que juega una situación donde hay una división muy clara en el país, de los sectores más de la derecha, de los sectores más conservadores, de los sectores más de la burguesía y, por otro lado, los sectores que son la población más pobre, que han conseguido recibir a lo largo de estos años del gobierno del PT políticas sociales que pudieron ayudar y mejorar la vida de la población. Joaquín, perdón. Entonces, sí. Esa es una cuestión. Dime. No, en el sentido de lo que está diciendo, ¿te parece que la derecha, digamos, ha perdido un poco la compostura y está teniendo una avanzada digamos, un poco más ha profundizado su postura por sobre los sectores populares, digo, venía bastante moderada, si se quiere, y en los últimos tiempos notamos, incluso desde el propio candidato del PSDB, digamos, una mayor agresividad, ¿no? Lo mismo en los medios. Sí, y nosotros tenemos que también nos preparar para este escenario, estamos preparados, porque sabemos que si gana el candidato Edson Neves de PSDB, todos los movimientos sociales, nosotros sufrimos lo que fue el periodo de Fernando Henrique Cardoso. Los movimientos sociales eran tenidos como el principal enemigo del gobierno. Incluso antes del tráfico de armas, antes del tráfico de drogas, el principal objetivo para la destrucción del gobierno de Fernando Henrique Cardoso eran los movimientos sociales. Fernando Henrique Cardoso destruiu completamente toda a estrutura do movimento sindical em Brasil, a começar por o movimento petroleiro, porque queria privatizar a Petrobras. E os movimentos do campo, como o MST, por exemplo, grande parte de todos os nossos dirigentes estavam, alguns em la cárcere, ou os demais com mandados judiciais. Ou seja, era um sistema para a destruição do movimento. Então, também temos que estar preparados, e nós estamos, para que se ganhe o projeto aí do PSDB. Sin embargo, estamos muito confiantes de que vai ganhar a vida. Estabas contando algo que me pareció muy interesante, que es esta propuesta que vienen haciendo, inclusive con, si no me equivoco, una juntada de firmas muy masiva en los últimos meses para una reforma constitucional con el objetivo de cambiar todo este aparato político que hay en Brasil y que no representa evidentemente las necesidades de los sectores más populares. Me interesaba por ahí volver sobre eso y ver cuáles son las perspectivas de todo esto a partir de este balotaje. Claro, nosotros salimos ahí en una campaña que fue victoriosa, ¿no? Son más de 8 millones de personas que estuvieron ahí que votaram em favor de uma reforma do sistema político brasileiro. Porque o que passa é que hoje o parlamento brasileiro está capturado por as grandes corporações. Gana os deputados, gana os senadores que são apoiados por as grandes corporações industriais, os latifundistas, as grandes corporações transnacionais. Estão aí, eles são os representantes desses setores. E a classe trabalhadora, qualquer projeto, aunque o governo seja mais progressista, que envia ao parlamento proposta ou projeto que pueda ajudar e facilitar a vida dos pobres, não passa aí em parlamento, porque é um parlamento completamente volcado para os interesses de las empresas, de las corporaciones, de los latifundistas. Entonces, esa es la gran cuestión. No podemos hablar en democracia en Brasil con un parlamento con esta representación. Por eso que entendemos que de aquí adelante, después de pasado el proceso electoral, la primera batalla que tenemos que estar dando y tenemos que vencerla es la batalla por el referendo, ¿no? Para cambiar la constituyente, donde no se puede más las empresas financiar diputados y senadores. Eso tiene que ser una responsabilidad del Estado brasileño. Por lo tanto, esa es la más que llamamos de la madre de todas las reformas que tenemos adelante. A reforma agrária não passa em el Congresso, porque aí grande parte dos deputados e senadores são financiados ou eles mesmos são assentados, são dueños de tierras, não querem que cambie essa estrutura agrária em el país. Então, esse é o problema. Joaquín, te agradecemos mucho esta comunicación. Nos costó un poco por cuestiones técnicas, pero la verdad que, como siempre, un placer poder tener la voz del MST y de tantos años de lucha en Brasil, analizando todo esto. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo y, nada, quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, yo en nombre del MST agradecemos siempre ahí el espacio que nos han dado y cuente con nosotros. Esperamos que de aquí a más 3 horas ya tengamos el resultado de que Dilma va a vencer acá en Brasil y siga ahí este proceso de alianza con nuestros hermanos países aquí de Latinoamérica. Un gran abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Joaquín. Era Joaquín Pinheiro, quien es uno de los máximos dirigentes del movimiento Sin Tierra, ¿sí?, del Brasil. Este movimiento que nace desde los campesinos que se encontraban sin tierra en Brasil allá ya por los años 80. Es algo increíble, ¿no? Cómo este movimiento social, que es quizás considerado como el principal movimiento social de América Latina, el difusor de la vía campesina, por ejemplo, el impulsor de la CLOC, el impulsor de una serie de convergencias de movimientos sociales a nivel latinoamericano y mundial, que la verdad ha tenido una exposición a nivel internacional muy, muy interesante, y siguen manteniendo una coherencia que también es bastante interesante, y ahí Joaquín Pinheiro nos estaba explicando justamente de todo esto. Estaba pensando que, si bien de características diferentes, pero la otra vez lo hablábamos en el especial sobre las elecciones en Bolivia, que pasó algo similar con la Central Obrera Boliviana, ¿no? Que era una organización que, digamos, nunca terminó de entrar de lleno a lo que es el MAS en Bolivia, o sea, el partido de Evo Morales, pero sin embargo, esta última elección le dio su apoyo claramente, ¿no? Salieron a decir, bueno, nosotros votamos a Evo Morales. Siento que pasa algo similar, ¿no? En este sentido, si bien, repito, son diferentes, pero no como una cuestión de, bueno, que no gane a Sionere, ¿no? Claro, me parece ahí, que va por ahí la cosa. Ahí está la gran diferencia. La COB ha siempre tenido una serie de conflictos, ¿no? Sobre todo el sector minero. No es toda la COB, pero es el sector que dirige la COB en Bolivia. Ha tenido una serie de conflictos con Evo Morales con respecto, sobre todo, a lo que es la explotación por parte del Estado de determinadas reservas mineras. En este caso, lo que llama la atención, quizás, es el apoyo, sabiendo que Evo Morales iba a ganar, sin duda, sí, ¿no? Sí. En este caso es más un apoyo del mal menor, me parece, ¿no? Del decir, bueno, nosotros no nos hemos acercado mucho o hemos tenido diferencia, hemos tenido problemas, pero entendemos que si gana Ezio, la verdad, estamos bastante, bastante jodidos. Entonces evitemos, ¿no?, ponernos en una situación del no saber qué hacer, y apoyemos explícitamente a Dilma para evitar, ¿no?, que luego vuelva a Ezio. Y es lo que decía recién Joaquín, igual nosotros mañana ya vamos a estar en la calle de vuelta, si tenemos que ir a protestarle a Dilma, le vamos a ir a protestar a Dilma, que es un poco también la posición que han tomado varios movimientos sociales en el Brasil, como por ejemplo el Levante de la Juventud, que es uno de los experimentos más interesantes que se está dando en los últimos años en cuanto a política juvenil en América Latina. Lo mismo han hecho todos los movimientos de protesta contra lo que fue el Mundial 2014, por ejemplo, donde había muchos movimientos sociales que se reunieron en una plataforma y que la mayoría de ellos hoy están llamando implícitamente o explícitamente a no votar a Ezio Neves, lo cual, digamos, por lo menos da una señal, ¿no?, de cómo está la izquierda en Brasil en este momento, de decir, bueno, no tenemos una representación propia, no tenemos nuestro candidato. Lo que fue Luciana Genro fue ínfimo, ¿no? Fue mínimo, ¿no? Como capacidad electoral, y ahora se tienen que encontrar con un balotaje a donde es obvio que la vuelta al pasado no la quiere nadie. Donde hay posibilidades de diálogo también. Con Aecio no hay posibilidades de establecer una especie de agenda en común. Sí, con el PT habrá más discusiones, menos discusiones. hay que ver también cómo se fueron estos últimos años en Brasil, con Lula fue una cosa, con Dilma fue otra, porque el contexto también era distinto. Hay que ver cómo son los próximos años, pero más destacable es que nunca se pierde la agenda propia por parte de los movimientos sociales, que siempre tienen una línea propia y muy fuerte, sobre todo el MST, como decimos, que es una organización con mucho peso, no es menor el peso de esta organización, por lo que su agenda siempre tiene su título hacia adentro de los sectores populares, hacia adentro del gobierno, sobre todo también. Y es una discusión hoy por hoy atraviesa todos los países de América Latina. Desde los 90, fines de los 90 hasta el día de la fecha, los sectores populares, las organizaciones populares han crecido, y eso es un dato evidente, ¿no? Y han encontrado diferentes formas de encontrar un lugar frente a estados progresistas, estados conservadores, estados revolucionarios, ¿no? Ha habido respuestas muy diferentes. Un caso son las comunas venezolanas, por ejemplo, a donde en la práctica ya constitucionalmente se dice que el poder tiene que estar en mano de las organizaciones de la sociedad civil. Y otro caso pueden llegar a ser los casos de Colombia, ¿no? A donde directamente se los persigue, se los mata a los movimientos sociales, y sin embargo, ante el auge, ¿no?, de la lucha social en el continente, también han crecido. Casos diferentes son los de Brasil, Argentina, Uruguay, por sí, ejemplo, con unas políticas de Estado muy diferentes con respecto a los movimientos sociales, que han dado una mayor apuesta en escena, ¿no?, si se quiere, a dirigentes provenientes de movimientos populares. Entonces, ahí me parece que se da una de las discusiones más interesantes, ¿no?, de lo que hacemos de periodismo internacional, ¿no?, de ir a buscar a los diferentes referentes, ir a ver cómo están viendo ellos este nuevo rol del Estado frente a la economía, frente a la política, frente a los sectores populares y también frente a este tipo de organizaciones. Bueno, y ya para terminar esta reflexión, también me pongo a pensar en del otro lado, ¿no?, la derecha, cómo intenta reconfigurarse, ¿no?, después de todos estos años de gobierno con diferentes matices, algunos reformistas, algunos más profundos, pero me parece que están todos bastante atentos a lo que pasa. Pusieron sus fichas en Venezuela, digo, y por ahora no le fue bien. Y ahora están, me parece, poniendo la mirada ahí en Brasil. Mientras eso no ocurra, un poco la posta la va a seguir teniendo Colombia, me parece, que es como el guardián de Estados Unidos en América Latina, pero tampoco, digamos, ha tenido por que ahora mostrarse, sí, bastante moderado, ¿no? Por ahora. Si consigue un Brasil, digamos, y claro, un Colombia, ya ahí el mapa cambia, ¿no? Estaba viendo que hay los primeros números que podemos decir que hay alguna certeza, no nos dicen nada, sino que nos están contando que hay válidos, hay 79,5% de asistencia a votar, lo cual es un porcentaje alto. Igual que la primera vuelta, más o menos. Sí. 20% de abstención, obviamente, porque es lo que nos queda. Hubo 93% de votos válidos, 4,7 nulos y 1,8 blancos, dice en portugués, o sea, en blanco. ¿No? Y sí, los datos que llegan, por lo menos todos sobre Brasil, ¿no?, todo lo que llega va en un mismo sentido, sí, que es lo que tiene que ver justamente con lo que decíamos de la victoria de Dilma Rousseff. Varían los resultados entre 4, 8 puntos, inclusive algunos arriesgan casi un 10, pero en general, ¿no?, es más o menos lo que decía recién Joaquín al aire. Exactamente, y Bope, justamente una de las consultoras que estuvo siguiéndola a lo largo de esta campaña, está tirando 53 a 47 a favor de Dilma. Esto lo decía recién, justamente ahorita, decía Joaquín. Supongo que se refería a esta encuesta. No vi las otras dos que se tomaban ayer también a cuenta, pero no. Alguien tiró un boca de urna que dice que Aécio tiene el 57 y Dilma el 44, y algunos lo han repetido. Lo que no dicen de dónde lo sacaron, claro, por ahora. No lo puedo ver, así que simplemente compartimos que es poco serio eso que estamos diciendo. Sí. Así que, sí. También hay una serie de datos que tienen que ver con la cantidad de votantes, que tienen que ver con los resultados en algunos estados. Sí, ya están, ¿no? Porque sabemos que son muy diferentes los resultados en base al lugar, ¿no?, de votación. Hay algunos estados que son más hostiles a Dilma Rousseff, como por ejemplo el caso de Sao Paulo, que es bastante famoso. De hecho, Dilma ha dicho, ¿no?, tenemos que ganar Sao Paulo. Toda la campaña prácticamente la hizo tratando de revertir el malísimo resultado que había tenido en Sao Paulo. Y otros que, en cambio, como Río Grande do Sul, que generalmente es un poco más favorable, ¿no?, a Dilma, que es a donde ella vota. Que se están diciendo que lo perdió el PT, eso también en sí. Boca de Urno, parece que perdió sorpresivamente ese estado, porque recordamos que no solamente se está decidiendo el balotaje a nivel nacional, sí, sino en 13 gobernaciones que también quedaron para segunda vuelta desde el 5 de octubre. Y acá, antes de escuchar un poco de música y volver para despedirnos, o le damos derecho, no, un poquito de música, quería... Acabo de ver un dato que ahora vamos a ver si lo confirmamos, pero que sería muy significativo. Dicen que Aécio ganó en Israel con un 90% y Dilma en Palestina con un 84%. Ahora vamos a ver si lo confirmamos. Y en Chile pero ganó con cerca de un 80% Aécio también. Bueno, hablan estos numeritos, me parece. Sí, sí. Escuchamos un poco de música de la mano de David Berteri y volvemos para despedirnos. transmisión especial. Es un partido que incluye, es un partido que no levanta muros. Fuimos más allá. Pensar, soñar, leer, investigar. Vamos a innovar. Estábamos escuchando a Luis Lacalle, una nota de color, usando el famoso autotune, este programa de computadora que hace cantar a las personas que, aunque no sepan cantar, bueno, él lo utilizó para hacerse un spot cantando con sus discursos, sus palabras, lo cual tengo miedo que se transforme en tendencia de acá en adelante, ¿no? A futuras elecciones de todos los países. Igual te digo, en el ombelico del mundo estamos bastante complicados de artística, con lo cual me acabas de dar una enorme data como para poder hacerlo solito desde mi casa. O sea, vos cantando o pasar a la calle. No, trataré de hacer cantar a otros, a ver si podemos cambiar las vocecitas que suenan cada tanto. Así es, bueno, hemos llegado al final, son las 6 de la tarde, no tenemos ningún resultado todavía, tiramos algún boca de urna, bueno, no, lo importante es, la idea era tratar de conocer la coyuntura de estos países, lo que está pasando en torno a las elecciones, los proyectos. Veremos qué pasa en Uruguay, seguramente tengamos una segunda vuelta, el 30 de noviembre, recordemos, y en Brasil vamos a tener sí o sí hoy nuevo presidente o la misma presidenta, lo cual me parece que, decimos de nuevo, va a definir un poco el futuro de la región, ¿no? En ciertos aspectos, por lo que significa Brasil, ¿no? Para todos los países que estamos alrededor de él. Hicimos este programa especial, la gente de Radio Nauta, la gente de Radio Estación Sur, la gente del Ombelico del Mundo, programa internacional de Radio Nauta, 100.3, y la gente de Diarios en Bicicleta, de Radio Estación Sur, 91.7. Exacto. Muy buena experiencia. Sí. Buena experiencia. La verdad, funciona. Ahora queremos más elecciones. No, yo una cosa que destacaría antes de cerrar, que por ahí quede para los próximos años, los próximos meses, veremos, que está muy bueno dentro de todo poder llevar adelante una transmisión conjunta de este tipo, sabiendo que en muchos casos venimos de lugares distintos, venimos de situaciones distintas, de discusiones distintas, inclusive de posiciones distintas, y que sin embargo está bueno poder ponerse de acuerdo para poder llevar adelante algo que nos gusta hacer, que es el periodismo, e inclusive confrontar, ¿por qué no? Charlar, discutir, es algo que suma dentro de todo y que adentro de lo que es el campo popular de los medios de comunicación es realmente muy necesario, ¿no? Que podamos generar estas pequeñas cosas que quizás no irán a generar nada de enorme, pero que nos sirven, ¿no? Como experiencia y como construcción, inclusive como profesionales, ¿no? Así es. Absolutamente. Nada más que agregar. Creo y que esperemos que se repita, sí. ¿Alguien se acuerda cuáles son las próximas, más o menos? El 30 de noviembre, el balotaje de Uruguay, sí, para arrancar. ¿Vos vas a venir? No sé, lo charlamos, queda un pico todavía. Sí. Y después 2015, hay un par. Bueno, veremos entonces. Haití se pasó para el año que viene, la vienen pateando. El francés se nos va a complicar, el criol, en realidad hoy hablábamos con el Tano, que es lo que hablan en Haití. Bueno, veremos. Le agradecemos a David Berteri, nuestro operador, le agradecemos a todos aquellos que hayan colaborado de alguna de otra manera y sobre todo a aquellos que están del otro lado escuchando. Los dejamos con la programación de Radio Estación Sur. Nos volvemos a encontrar el jueves en Diarios en Bicicleta a las 7 de la tarde y el viernes a las 5 de la tarde en Radio Nauta. Lombrico del Mundo. 3. Exactamente. Chao.